Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su programa de misterio. Hoy un programa especial con dos temas monográficos. El primero de ellos con Juan José Ravenga, que nos va a hablar de sus experiencias en Haití con los zombies de aquella tierra, aquellas tierras caribeñas castigadas, pobres y que tienen precisamente en su acervo cultural a esos zombies que tan mal ha tratado el mundo del cine. Y en nuestra segunda parte, un buen amigo, Jesús Callejo, que nos va a hablar de hechos extraordinarios en España. Es el programa de hoy, el programa especial de Voces del Misterio, con estos dos monográficos, dentro de lo que fueron las jornadas de misterios organizadas en Bormujos por el grupo Hispal, y que desde Voces del Misterio, como programa colaborador de estas jornadas, hoy emite. Espero que sean de su agrado y que disfruten. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Esto de hacer unas quintas jornadas del misterio es como la Fórmula 1, ¿no? Si parpadeas te lo pierdes. Los que están fuera se los van a perder. Ecuador del programa que tenemos hoy y que ya hemos dejado atrás a nuestro compañero Antonio Puente Mayor, hemos dejado también a Miguel Aracil y ahora es... Ahora, de alguna forma, Marisol... Dime. Tiene la voz tomada, ¿eh? Yo tengo la voz que quiero, ya te lo dije antes, que no te quieres enterar. Bueno, Marisol, ¿cómo te lo estás pasando? Hoy divinamente. Te lo estás pasando bien, ¿no? Sí. Este es el momento más esperado del año en Bormujo. Normal, con tanta estrella, tanto presentador tan guapo... Que Dios te conserve el oído porque la vista la has perdido, ¿eh? Bueno, ¿y he qué perdido te iba tantas de... cosas, mírame. ¿Qué te iba a decir yo? Me gusta tu indumentaria, me gusta cómo vienes, he visto a tu novio por ahí. Sí, sí, sí. Menos mal que este año han invertido en atrezzo porque me tenían en cuero. Te tenían en cuero, además, de verdad. ¿Ahora quién viene? ¿A quién presentamos ahora? Pues ahora vamos a presentar, nos visita... Juan José Ravenga. Pues que suba Juan José Ravenga acá, que vamos a... Eh, Hablar de Juanjo Revenga para mí es muy complicado. Porque yo tenerlo en Sevilla, yo me acuerdo de los viejos tiempos de don Cecilio, donde se hicieron muchas cosas bien y muchas cosas regular, pero nos lo pasábamos bien. Y en cierta forma, traerlo aquí, a Bormujos, es un poco tener aquel aroma de aquellos años que disfrutamos tanto, ¿verdad? Hemos cambiado de escenario, somos algunos años mayores, no mucho más, Juanjo. Poco. Y Juanjo es una de estas personas que a mí me alegra tener aquí porque es una persona que... ¿Tú qué edad tienes, Juanjo? 64. 64 años. Pero tú lo has vivido intensamente. He vivido 232, por lo menos. Y lo que me extraña es que siga aquí, después de todo. A mí también. Hombre, me extraña a mí, no te va a extrañar a ti. Normal. De las experiencias que tú has tenido, Juanjo, fíjate que hoy nos va a hablar de... Ahora hablo de ello. De las experiencias que tú has tenido fuera, que has estado en muchos sitios, muy chungo, ¿dónde lo has pasado peor? Hombre, miedos en muchísimos, en casi todos. Ha habido muchas guerras también por medio, ha habido muchos intentos de fusilarte, ha habido muchas cosas. Pero un miedo de verdad, el miedo lo tienes a lo desconocido, a lo que no sabes lo que hay y que tienes que ir. Tienes que entrar y no sabes lo que va a pasar. Cuando entras y conoces eso, es cuando te viene el miedo real. Cuando ves el miedo real a algo que te aparece cuando tú no quieres que aparezca. Y que hace que él... haya vivido aventuras tremendas. Has estado en Irak, has estado en Kosovo, te has ido a México, a Rusia, exactamente, has estado en la trinchera, como se suele decir. Has vivido momentos muy duros y prueba de todo ello son los libros que va dejando. Y sin embargo, un día se cuelan el misterio y nos lleva, junto con Lorenzo Fernández, a viajes que han sido alucinantes, Juanjo. Sí, ha habido muchos como esto, de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de zombies, de vudú, de religiones, de magia, pero de cosas increíbles. Pues increíbles cuando no las ves, cuando llegas y lo tienes delante. Si es verdad, si es que esto existe. No es el por qué no, es por qué está esto ahí. Existe. Yo además a Juanjo le agradezco profundamente, él lo sabe. Cuando yo me meto en el libro de zombies, de muertos vivientes... la persona que yo tenía en el otro lado era él. Hay fotografías en ese libro de zombies que son suyas, es decir, y siempre le voy a estar agradecido, ya no por la amistad, sino porque hay algo más que nos une y que, bueno, son los lazos del destino que hacen que Juanjo y yo, aunque hacía tiempo que no hablábamos... Pero es que tú sabes que la amistad se basa en eso, que me tienes que hacer un favor, sí, dime qué quieres. Y luego ya me dices lo que sea, pero de momento sí, en eso se basa la amistad. Pues ese es el espíritu de Juanjo Revenga, y con él os voy a dejar para que os hable precisamente de qué, de zombies, de muertos vivientes. Una experiencia muy personal en tierras de ti. Un fuerte aplauso. Ahí está. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias y vamos a ver cosas pues extrañas o como decíamos ahora que pueden ser increíbles, pero al contrario, cuando más lo vas conociendo, más vas viendo lo poco que conocemos o lo que sabemos o lo que nos quieren contar. Todo lo que van a ver aquí son fotos mías, no hay ninguna de internet, no hay ninguna foto bajada de internet. Ahora, en estos tiempos que todo el mundo sabe de todo, todo el mundo opina, sienta cátedra sobre estos temas, sobre todo, ¿no? Sobre todo lo que sea magia, brujería, vudú, zombificación, todo el mundo entiende, todo el mundo sabe. Pero hay que vivirlo, hay que temerlo, hay que pasarlo mal y bien, porque es como, esto es todo como en la vida. Hay muchos momentos malos, pero también buenos y hay que recordarlos, son los que hay que recordar. Aquí podemos ver cuando empieza esto. Cuando empieza esto, que empieza en África, estamos hablando del vudú, decimos, bueno, ¿el vudú qué es? El vudú es la religión más antigua del mundo, tiene 7.000 años de antigüedad, Y 7.000 años engañando al hombre son muchos años para que esté utilizando una religión que no vale para nada y que sea todo mentira. Es lo que terminas viendo. El vudú también, a lo largo de toda su historia, pues ha tenido muchas mezcolanzas con otras religiones, con la católica, pero siempre terminan volviendo a sus orígenes, ¿no? Terminan volviendo a los orígenes tribales, a que cuando el hombre empezó el Australopithecus, o empezó a de verdad ser un Homo sapiens, pues lo primero que tenían fue la religión. Primero vino la religión, con él venían los miedos y con ellos venía pues el temor a no comportarse en condiciones que tendrías el dios castigador, como en todas las religiones, ¿no? Del vudú se habla y se dice que, bueno, que hay varios tipos de vudús. Aquí la gente o los entendidos que hablan sobre esto después de leer Wikipedia. Y te dicen, no, es que hay dos tipos de vudú, el vudú congo, el vudú malo, el vudú negro, hay distintos tipos de vudú. Vudú, señores, hay uno, el vudú está hecho para el mal y para que le obedezcas. Y luego tenemos el máximo castigo, pues el máximo castigo vudú siempre ha sido la zombificación. Y ahí tenemos la pregunta del millón. La pregunta del millón es si el zombi existe. Pues por supuesto, existe, el zombi existe, no es el de las películas de George Romero en la tele o en el cine o en las series que estamos viendo, pero el zombi existe. Al ser el mayor castigo se consigue con magia, pero un tipo de magia es muy diferente, se consigue con la tetrodotoxina, que es el veneno del pez globo. El veneno del pez globo que es 100.000 veces más potente que la cocaína. Es algo que solamente con pisarlo, el veneno que lleva en la espina el pez globo, con pisarlo te entra en el torrente sanguíneo. Un veneno que te entra y te deja pues con 2-3 pulsaciones por minuto, muerto. Cualquier médico certifica tu muerte. Pero ahí viene lo interesante, luego hay que despertarte y que seas una persona normal, lo cual es imposible. Despertarte, no te despierta nadie, a no ser que venga un bokor, un brujo, un hechicero, vudú, y esos son los que consiguen despertarte, con cánticos, con las friegas de la ruda, las famosas hierbas que se han utilizado en el chamanismo durante toda la historia, y esos cánticos milenarios africanos. La tetrodotoxina se ha intentado investigar pues por todo el mundo. Universidades americanas han enviado científicos a Haití a ver qué es lo que pasaba, porque podía ser un anestésico maravilloso, que te despiertas y podías estar bien. Pues era imposible. Lo único que conseguían con eso era matar donde probaban. ¿Por qué? ¿Porque le faltaban las alas de murciélago, el corazón de buey y los cánticos mágicos? Pues no seremos nosotros los que digamos que no, pero la realidad es que no funcionaba si no llevaba eso. Eso es la realidad de lo que es el polvo zombi, que se hace con eso, básicamente. El avance que ha tenido esta religión durante desde hace 7.000 años, pues es tremendo, y sobre todo en África. Pero en África, como todas este tipo de religiones, de ceremonias, es mucho más suave, más inocente, todo va mucho más... Más como para niños, ¿no? Es mucho para niños, se asustan de cosas que ahora veremos en Gungus, porque vamos a dar un pequeño viaje por el mundo y por todo África y los distintos tipos que tienen de verlo. Esto es en Camerún, que también hacen otro tipo de ceremonias, la ceremonia de las vírgenes, que también lo mezclan con el vudú, lo mezclan con otro tipo de religiones, como decía Miguel, las animistas. Porque claro, estos, los primeros dioses, ¿qué eran? Pues los primeros dioses pues eran las montañas, eran los cocodrilos, era la tormenta, pues lo lógico que puede ser. Hasta que de repente empezaron a tener otros dioses, empezaron a bajar otros dioses a la tierra, todos esos dioses que venían de lugares brillantes, que venían de... Dicen, no, venían del sol, o a lo mejor venían en naves brillantes o lo que quieran decirle. Pero lo cierto es que muchas, igual que la evolución, hay muchas cosas que solo se pueden explicar así. Que alguien se lo enseñó, alguien les dijo, esto es así, porque es como el hierro. Dicen, no, es que claro, es que hay tanto hierro, la edad de hierro, el hombre llegó y empezó a trabajar con el hierro. Y hay quien le dijo al hombre que había que fundir una piedra a 800 grados para que sacara el hierro. Y los sacrificios, aquí tenemos algunos de los sacrificios en el vudú. Siempre hay que sacrificar, siempre hay que matar, siempre hay que sacrificar para que la sangre de los animales manche la tierra y no la manche la de los hombres. La música, que es importantísimo, sobre todo cuando ves en una ceremonia, y he visto cientos de rituales en todo el mundo, siempre se colocan con algo. Aquí estamos, dicen, no, es que es lo que toman, se toman unas hierbas mágicas, bueno, el ayahuasca, por ejemplo, que es otro veneno, eso lo que te lleva es la inconsciencia, ¿no? Te lleva a otro tipo, a otra conciencia o a otros lugares. Pero esto, cuando llegan a ese estado de estar fuera de sí, de inconsciencia, o de ver incluso más que vemos nosotros, sin tomar nada, es cuando empiezas a preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando o por qué? ¿O por qué pueden hacer eso sin tomar nada, simplemente con músicas, con cánticos y con creencias? Como te dicen muchas veces, es que en el vudú no puede hacerte daño, no puede hacerte ningún daño si no crees en él. Ya, pero cuando ves este tipo de ceremonias y ves a un señor clavándose un cuchillo sin ningún dolor, ves ese tipo de sacrificios, el ambiente, lo que se empieza a mover allí, no es que creas y digas, pues nada, a partir de mañana ya creo yo, ya me tienen, que me apunten también a lo del vudú. Pues no, tú no es que creas, es que estás metido en él, es que estás metido. Ya te das cuenta que eres débil y eres capaz y son capaces ellos de entrar en ti. Porque viajar por estos sitios ya ven cómo es de complicado, es complicadísimo, duro viajar por el África Occidental, que es donde todo empezó. Las etnias que se llevaban de esclavos para América o para todo el mundo, que salían de África Occidental, eran de las etnias Fon y Yoruba, que eran los magos más potentes y temidos en todo África. Y esa era la gente que se llevaban, y además de llevarse a los Fon y a los Yoruba, se llevaban mandingas, que eran los guerreros más fuertes. Imagínense a esto ya saliendo de África. Ahora nos vamos para América y lo que se convirtieron esos hombres allí. Porque en África hay mucha magia, por supuesto, como en todo el mundo. Pero aquí dicen, bueno, es que como están más atrasados, siguen manteniendo la magia. No, no siguen manteniendo la magia. Es que ahí empezó todo. Y han tenido más miles de años para acostumbrarse a esto, conocerlo y saber trabajarlo. Esto es un exorcismo en Dakar. Allí las mujeres están poseídas por el demonio, allí están esperando en un patio para entrar a una casa donde va a haber un brujo que les va a sacar el demonio. Vete a saber si es que la mujer ha dicho que no fregaba los cacharros ese día y ya dice el marido, tú estás poseída, y se la llevan aquí, porque ya verá cómo es la solución, cómo son los exorcismos. Ves mujeres de 30, 40 kilos que no las sujetan entre 3, 4 personas, dando saltos cuando entran en esas habitaciones. El que está ahí detrás de la camisa naranja, Seibatu, que es el brujo, que les quita el demonio a base de palos. Y ya está. Y les empiezan a dar palos hasta que dicen, no me sacuda usted más, que ya no tengo yo el demonio dentro. Que no es un tipo normal, por supuesto. Mire la mirada, las miradas. Las miradas siempre en este mundo mágico, esas miradas no son normales. Esas miradas son como si le miraras al demonio un día a los ojos, pues te iba a responder así, mientras no te sacuda como estos. Muy difícil entrar, muy difícil que te permita estar con ellos. Este fue en Dakar, en un barrio súper perdido, que no sabía ni el taxista se atrevía a llevarnos hasta allí. Y ya cuando entramos y empezamos a ver 4 o 5 mujeres dando saltos, este que aparecía, la sacudía, y dice, ya estoy bien, y ya salían luego con el marido de la mano y se iban para la casa. Lo que no sé es quién iba a fregar los platos ya, ese día está claro, que ya no iba a decir que no. Y bueno, esto pues es otro, este es en Camerún, no, en el sur de Senegal. Esto fue en el sur de Senegal, está enseñando al niño la magia que es lo que de verdad mantienen, porque si aquí tienen una enfermedad o tienen un problema con alguien, en África nunca se va a un médico, se va a un hechicero, un mago, un brujo. Aunque cobre 10 veces más, y estamos hablando donde no hay recursos, de lugares donde el dinero es mucho y muy importante, con lo cual, ¿por qué siguen yendo a estos? Lo que les decía antes, 7.000 años o 10.000 años equivocándose el hombre no se va a equivocar, ha tenido que ver algún resultado para ello. Esto es un Burkina Faso, otra de las experiencias que dices, pues, ¿qué es lo que hay o qué es lo que nos perdemos o nos hemos perdido con esta falsa civilización, ¿no? Al ser civilizados hemos perdido a lo mejor los conocimientos, ¿no? que tenía esta gente. Este señor tiene una gallina, le corta el cuello y la tira. Y la gallina se va a 10 metros y empieza a cantar hasta que la gallina vuelve así arrastrándose y muere dentro de un círculo de ceniza que él ha preparado. Eso es un trabajo que le había encargado un conductor. La mala suerte o el mal de ojo o todos esas cosas que dicen no existen, pero claro, cuando alguien tiene un mal de ojo, lo primero que hacen es contratar a otro brujo para que luche contra ese mal de ojo. Y al final, lo normal, fíjate, viendo estas cosas, lo normal es que los dos hechiceros terminen mal. Y termine uno con un ojo mal, con un ojo herido, el otro termina cojo, se terminan marchando del pueblo. Al final, los dos. ¿Es que pasa algo? Por supuesto, ¿que pasa algo que no puede explicarnos la ciencia? Pues claro que sí, que es así. Eso no lo vamos a dudar nunca, porque eso, gracias a Dios, a Alá, a Buda, a quien sea, la ciencia no puede explicarnos todo. los caminos por África, bueno, aquí con los Tuareg, esto es, son otro mundo, otra parte también de África Occidental, no tienen patria ni bandera, se les considera lo romántico, ¿no? El Tuareg, las películas, todo esto, estos grandes hombres. Pues los Tuareg eran los cazadores de esclavos, eran los que en el tiempo de las pirámides eran los que cazaban a los hombres para construir las pirámides. Y ahora no tienen patria ni bandera, ni quieren obedecer a nadie, viven en la montaña, no tienen pasaportes. Es el último pueblo libre. Vamos, la espada que lleva este señor, esa la tengo en casa, y se escribe todavía y se lee todavía la espada hecha en Toledo, ¿no? Y están vendiéndolo todo, venden las espadas, venden todo, el alma, pero son libres, que al fin y al cabo es lo único que no se puede comprar con dinero. Aquí estamos en un poblado, en el norte de Burkina Faso, en donde iban a celebrar una ceremonia. Iban a celebrar una ceremonia y enseguida sacan los engungus, los muñecos, ¿no? Los muñecos, los fantasmas. Sacan los fantasmas a danzar después, porque aquí una ceremonia no es llegar a decir, buenas, vamos a hacer una ceremonia y a ver qué es lo que pasa, y lo grabamos, filmamos todo esto y tal. No, llegas allí, te puedes tirar 2 días, 2 noches hablando con ellos, tenemos que reunirnos con este, tenemos que pensar, no hay prisa, es otro mundo hasta que te pueden permitir, claro. Hay que tener esa paciencia, que muchas veces cuesta, pero merece la pena. Los resultados que vemos luego merecen la pena. Los bailes, los sacrificios que hay después también con esto, y lo que se mueve en esos ambientes. Lo principal es notar o tener esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad de notar, porque hay mucha gente que puede viajar, llegar a estos sitios y decir, esto que son 2 tías ahí moviendo un jarrón o 3 tipos bailando. No. Si tienes sensibilidad, notas que se mueve algo ahí, las energías, lo que se mueve, lo que hay, cómo llegan ellos al trance, ves que está pasando algo, ves que hay algún poder que tú no controlas, como los poderes de la naturaleza, que es lo que ellos realmente manejan y controlan. Lo que manejan es esto, o los amarres, o controlar a un cocodrilo. Estos cocodrilos son salvajes, viven en el lago, aquí simplemente le sacaban un trozo de carne y el cocodrilo venía a comerse el trozo de carne. Solo se podían bañar la gente de ese pueblo, se podían bañar en el lago. Nadie pudiera coger agua a ese lago porque se lo comían. Es tremendo e inexplicable. Pues también nos sigue mostrando más cosas de lo que nos oculta el continente negro, que bueno, que dicen que ya está todo descubierto, repartido, pero todavía nos oculta muchas cosas que no hemos llegado a ver, y lo que salió de allí. En los funerales, los tremendos funerales aquí, no es que le den la gracia al muerto, es la nueva vida. Como en todas las religiones, se sigue pensando en un funeral vudú, se sigue pensando que van a otro lado, que se van a otro lado, que hay otro camino. ¿Por qué todos piensan lo mismo? Hay mucha gente que no cree en nada, que no pues, lo triste sería eso, ¿no? No creer en nada, decir, joder, es triste que se acabe esto, que es tan cortito, que es solo un paso, que tenemos 1000 cosas por ver, por aprender, y que se nos acabe, pues ahí estamos fastidiados. Por eso incluso es hasta más fácil creer o no querer mirar o mirar para otro lado. Muchas veces es más fácil. Aquí una hechicera con un niño que no veía, y bueno, aquí con la música, lo que se crea ahí, que se recrea el ambiente, van hacia la selva a curar a un niño que tenía una ceguera. Una ceguera pues por parásitos y por todas las porquerías que salvó al primer mundo, que nos salvó en su día, que fue la higiene, ¿no? La higiene nos salvó al primer mundo, pero aquí no existe. Y, por supuesto, esas heridas, el niño terminó viendo simplemente con limpiarle, con una especie de ajís, de pimientos, limpiarle los ojos, limpiarle al padre, y los cánticos, y que se creía al 100%, la fe que nos mueve las montañas a nosotros y no se las va a mover a ellos, o sea que, y no tienen. Estos los pigmeos, estos son pigmeos en Camerún, también bailan para llamar a los dioses, para esos dioses que venían de arriba, vienen del mismo sitio, todos piensan que vienen del mismo sitio. No sabemos por qué, pero lo mismo de aquí que en América, que en Siberia. El chamán, la palabra chamán viene del siberiano, chamán, el que controla la energía. Y al fin y al cabo, si no crees en nada de todo esto que estamos viendo, de cosas que ves, ¿terminas creyendo en eso, en la energía? Sí, se termina creyendo. Yo solo creo en lo que veo, yo no creo en nada ni en iluminaciones. Lo que pasa es que he visto cosas muy extrañas, ¿no? He visto cosas como gente que de estar sin poderse mover, estar con muletas de estas de madera, y después de pasar por un chamán o pasar por un brujo o hacerle un trabajo, ese señor salía andando. ¿Que se lo había creído y era su gestión? Bien, lo podemos creer, que es lo que es la explicación que nos van a dar siempre los científicos. Pero, por ejemplo, yo vi en el Amazonas, he visto matar a un perro cantando, sin tocarlo. es que eso lo puedo hacer con una persona, me decía el brujo. Y me lo demostró, digo, bueno, el perro no sé yo qué puedes hacerle, esto lo puedes hacer con otro animal, con una gallina, sí, pero automático. Digo, esta noche, la gallina la compré yo y la llevé yo, porque esa gallina podía estar a punto de morir, claro, la llevé yo. Nada más verle, una gallina la pones aquí y sale corriendo. La gallina se quedó ahí plantada y mirándole, sin moverse. Empezó a cantar y a los 30 segundos la gallina echaba sangre por el pico y murió. Dio dos aletazos y se murió. ¿Que le había convencido, que le había llegado a hacer creer a la gallina que él tenía poder? Pues lo veo difícil. Seguimos por los caminos africanos, por los ríos secos, porque África se muere. Esa es otra de las cosas que no se quiere ver. Aquí estamos intentando... En África se habla mucho de ONGs, se habla mucho de ayudas, pero África se nos muere. África se está secando, el lago Chad, todo se está quedando en tierra baldía. No hay solución y mucho menos ayudas. Aunque al final, con este mundo, con esta historia que estamos creando, ¿no?, de mundo, los únicos que van a terminar viviendo son ellos, porque ellos no necesitan nada para vivir, porque no les damos nada. Yo he visto en el Zaire las latas de ayuda de UNICEF o de cualquier otra ONG vendiéndolas en las tiendas, con lo cual no les damos nada. Eso es lo más triste. Y sacarle, pues, todo lo que podemos. Allí llegan misioneros, llegan religiosos, y que, claro, yo les preguntaba, le digo, pero ¿qué le vais a quitar a esta gente si no tienen nada? Dice, hombre, si tienen tres gallinas, me llevo una. Ese es el cambio, o es el baremo por donde se mueven estas cosas. Entonces, en Abomey está en República de Benín y es la capital mundial del vudú, ¿no? Estos son los famosos engungus, que si te tocan, te llevan al mundo invisible. Son los muñecos con las perlas, el tipo de caurís, el tipo de conchas, todo eso blanco que llevan es un tipo de caurís, que es lo que se ha utilizado en África desde el principio de los tiempos como moneda. Eso era la moneda de cambio, era la moneda y lo que daba el valor a las cosas. Por eso estos trajes son tan valiosos. Dentro, ahí no nos cabe duda que hay una persona que bailan en la ceremonia y todos se apartan para que no les toque, porque si les llegase a tocar se los podía llevar al mundo invisible. Ahí estoy con ellos, que dices, bueno, ¿por qué se llega a tener ese miedo ahí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Si son cuatro muñecos que los ves así en frío, estás en Abomey, estás en un sitio perseguido por la policía, no puedes hacer nada, estas cosas no se pueden grabar, ves las cabras, los animales que tienen allí para el sacrificio, está todo vacío, no ha entrado nadie todavía, no ha aparecido nadie para las celebraciones o para las fiestas, y las cabras están temblando de miedo, los animales están temblando. Son mucho más sensibles que nosotros, o por lo menos no han perdido lo que nosotros hemos perdido, esa sensibilidad o ese aprender, ¿no? Este es el brujo que entra en trance y se queda ciego. Empiezan a salirle como sangre por los ojos, no ve, y le tuvieron que poner el pañuelo en la cabeza, y era uno el que estaba ejecutando la ceremonia. Todo esto va con músicas, con ritmos, con tambores, que no es que te lleven al éxtasis, lo que te llevan es al miedo total, porque sabes que aquí la gente, bueno, lo registran antes de entrar a cualquier ceremonia vudú, te registran para que no lleves armas, y ves a la gente que se empieza a morder el labio, empiezan a sangrar mientras bailan, o a hacer actos de faquirismo sin sentir dolor. ¿Sugestión? Pues yo no lo sé, pero yo solo sé que lo que vi allí, que luego cuando salíamos se dejaron los cámaras, el ambiente que había, se dejaron el generador, los cables, tuve que entrar después a por ello a buscarlo para no dejarlo allí tirado, y bueno, ya estaban en su mundo, ya estaban en su historia, todos poseídos, tipos caminando por el fuego, algo que no puedes darle una explicación lógica. Aquí tienen más sacrificios en Benin, mientras tocan palmas, cantan. La sangre, que siempre la sangre toque el suelo, no sea la sangre humana, que sea la sangre de animales. Tú quieres algo, o quieres amarres, cualquier cosa también, que son los amarres de amor, es otra de las cosas que también lo trabaja mucho el vudú. Les contaré un poco más adelante uno buenísimo. Este es el brujo, ahí le tienen, otro brujo en Abomey, ahí le tienen con otra mirada especial. Son gente, yo no lo dudo, que son gente especial, tocadas por el mal, ellos mismos son el mal. Luego hay que salir de allí, acampar en mitad del campo, donde sea y donde puedas estar. Íbamos a entrar ya en República, lo que era la República del Alto Volta, y no había manera de entrar por las aduanas. Tenías que pasar dos o tres días, volver otra vez para atrás y esperar que cambiaran el turno, porque ese que estaba ya no te iba a conceder visa ni te iba a permitir entrar. Y te tirabas dos, tres días, lo que hiciera falta, viviendo en un poblado lo más cercano posible, pensando, para que pensaran ellos que te habías marchado, y poder intentar de nuevo entrar. Pero vamos, como siempre, si todo lo que te propongas en esta vida se consigue, es como el miedo en estas cosas. ¿Tienes miedo? Por supuesto, hay que tenerlo. Hay que tener miedo, pero lo principal de tener el miedo es superarlo. El ser capaz de superarlo y de salir de eso, y decir, bueno, pues ahí estoy, lo he hecho. Luego los brujos, tengo cola de ellos en cuanto a los que me han dicho que me apareceré en tus sueños por las noches, cola de ellos. Yo siempre les decía, pues tienes ahí una fila inmensa de brujos esperando, ya te puedes ir poniendo para que te toque algún día el turno de aparecerte en mis sueños. Pero es que ha habido por lo menos tres que sí se han aparecido. Estás durmiendo en una tienda de estas y oyes al señor por detrás, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, con una sacapa, con unas hojas secas cantando, ¿qué haces? ¿Me quieres dejar dormir? No, estoy entrando en tus sueños, te decían. Dice, bueno, pues es un poco espeluznante por las noches, después sobre todo de lo vivido y de lo pasado. Y el viajar es que es tremendo, no hay medios, no hay nada. Y con lo que hay, este coche tenía roto por dentro toda la salida de escape, toda la porquería de la carretera entraba dentro del coche, aparte del humo. Pero eso o no podíamos ir. En Ouagadougou, en la capital de Burkina, solo había dos. Uno que estaba más o menos como este y este que estaba hecho polvo. Pero el otro no te lo alquilaban, ya que lo ibas a destrozar, te alquilaban lo peor. Eso es el final de un día de pistas, de carretera, con los ojos cerrados del polvo, de la porquería. Eso es después de un día de camino, llegando a Cotonou, a las playas de Benin, sitio de los más mágicos del planeta. De las playas de Benin entramos por el río Mono, donde subían los primeros cazadores de esclavos, los Tuareg. Hace miles de años entraban a buscar por ahí a los esclavos, a cazarlos. Y aquí es donde nació el vudú, en Jebe, en este pueblo. En este pueblo nació el vudú y empezó hace 7.000 años. Fue complicado, ves las casas de adobe, las ves construidas, ves que son como casas con muñecos dentro, con muñecos de vudú hechos de barro. Son los muñecos reales que han existido desde hace miles de años. Costó un montón poder hacerlo, poder grabar y que pudiéramos hacer allí una ceremonia vudú, porque claro, ellos no lo entienden, jamás van a entender, pues, ¿qué voy a hacer algo si no es para pedir? Si esto tiene que ser con algún fin, si no, esto no lo podemos hacer y no nos servirá para nada. Aquí tienes a un señor que se acababa de tragar un montón de cristales de una botella machacada y aquí le tienes sin dolor ninguno. Luego había otro que cogía un cuchillo hirviendo que lo tenían metido ahí en carbones y se lo ponía en la lengua. Salía humo, olía carne quemada y él no sentía dolor. Están en otro mundo, pero en otro mundo sin tomar nada, que eso es lo que nos sigue dando la vuelta. Luego ahí atándose espinos de cactus, atándose cactus y clavándoselos en el cuerpo. Pues en los ambientes, la verdad, y les ves a esta gente ahí, les tienes mal comiendo, todos están más fuertes que Tarzán. Es otra raza que ahora veremos cuando vayamos a Nueva Orleans, que ya se encargaron de mejorarla, ¿no? En las plantaciones juntaban al negro más fuerte con la negra más fuerte para tener al negrito más fuerte, para ir creando raza gratuita, que de ahí vino la riqueza de los estados del sur, ¿no? De Estados Unidos, y la guerra, porque no querían soltar, jamás querían soltar. Soltar aquello, soltar una mano de obra gratis, que era lo que les hizo pues los más ricos del mundo durante aquellos años. Eso y la brujería que llegó también. Los ritmos, la música, todo suena en el río Mono, en Jebe, suena a bossa nova, suena a música brasileña, lo que te enseña, te demuestra que todo viene de ahí. Todo vino del mismo sitio, todo vino de Brasil, todo vino de... ha ido a Brasil. Ellos son los que enseñaron la música y es lo que sigue sonando hoy. Es otra de las cosas que decir, no, es que son los mismos. Y los cánticos milenarios por eso son los mismos, porque son estos los que estuvieron allí. Estos en Gungu son diferentes aquí en Jebe. Estos dan vueltas, estos son muñecos que van dando vueltas, llamamos muñecos, ellos les llaman fantasmas, al Ngungu. Este está con una vara aquí para que la gente no se acerque y no los toque, porque ya sabemos el peligro de tocarlos, ¿no? El marcharnos al mundo invisible en cuanto nos rocen. Pueden tener estos muñecos cientos de años haciendo lo mismo, y solo lo hacen en las fechas en que tienen que hacer el trabajo para alguien, o para acabar con alguien, o para que ese alguien deje de molestarles, o cuando desaparece, porque siempre que desaparece alguien en un pueblo de estos que se lo puede haber comido un león, siempre es que se lo ha llevado el demonio, ¿no? Se lo ha llevado el demonio en esas selvas que te dicen cuando entras, que hay como pisadas al revés, que es el demonio, el supai, el que te engaña, y parece que es que está caminando hacia la selva con las botas, cuando lo que hace es llamarte, y una vez que entras ya no sales de allí. Como siempre piensan que ha sido a través de eso, por eso se saca la ceremonia, por eso se saca los muñecos vudú, los engungus, y se intenta hacer daño al demonio, que para eso salen, si no, no los sacarían de donde los tienen. Todos les dan las gracias, todos estos después de haber hecho los actos de faquirismo, y les hacen sus peticiones a los muñecos, a los poderes, a los grandes poderes, que al fin y al cabo son los que los tienen. ¿Por qué? Porque lo han demostrado, porque lo han visto. Si no, no están ahí delante del muñeco y estarían pidiendo, haciendo faquirismo para tener algo que ofrecer, ¿no? Si lo están ofreciendo es porque saben que esto es verdad. Muñecos espectaculares, que dices, bueno, no puede haber otra manera de hacerlo que sea o como artesanía, porque luego lo que ocurre con ellos es impresionante, que lo vamos a ver. Un poco más adelante vamos a ver el poder, o al menos el poder que tienen, pero el que vimos nosotros, que no podíamos explicar con este tipo de engungus, ¿no? Dice, bueno, está claro, es un señor dentro, metido y dando vueltas y ya está, ¿no? Bien. Estos son los brujos, que esos bajaron de la montaña para la ceremonia, esos viven apartados, estudiando la naturaleza, escuchando la naturaleza y haciendo rituales y controlando los venenos, que es lo mismo, que al final el poder es eso, es el control del veneno. Pues aquí, después del baile, se levantan uno de los muñecos, no hay nada. Dice, hombre, no hay nada, hay una especie de altar ahí debajo, el muñeco se ha parado, un pequeño altar. Dices, bueno, ha salido por detrás una persona corriendo, se ha escondido y por eso no lo hemos visto. Pero es que hubo más movimiento, lo volvieron a tapar, lo destapan en otro muñeco y encontramos una especie de demonio. Esto está grabado en vídeo y moviéndolo cuadro a cuadro, no se ve, cuando se para, deja de bailar, no se ve a nadie saliendo por debajo o por detrás del muñeco. Se ve que debajo había esto, un fetiche, lo que le llaman ellos, un fetiche vudú. El poder, el demonio del poder del vudú es lo que había debajo. Luego lo vuelven a tapar y automáticamente no ha llegado a tocar el suelo otra vez la tapa del engungu y se empieza a mover otra vez y empieza a bailar. Dice, vale, nos están engañando, no son tan listos para engañarnos, sobre todo cuando estábamos todos pendientes de que allí iban a hacer algo, iban a salir por algún lado o iban a prepararlo. Y lo que les digo, en el montaje, cuadro a cuadro, jamás vimos nada moverse por el otro lado. Siempre, con lo de las ceremonias, siempre tienen a la mujer y a la mujer joven, siempre saben los sacerdotes, siempre aprovechan esto, pues bueno, como en casi todas las religiones. Y aquí en el templo de Oba, la reina vudú en África, miren también el tipo ese que tengo detrás, la mirada que tiene, ese es el guardián del templo de Oba. Es otro, parece otra cosa, cuando se le ve ahí con el pantalón bajado y mirándome, pues dices, bueno, no está nunca, uno está tranquilo al 100%, no está uno al 100% nunca, pero bueno. Vamos, yo lo había visto, el otro detrás, digo, Dios, pues nada, vamos a ver si salimos pronto, o pronto y bien. Dentro del templo tiene las serpientes sagradas, porque Oba también, vamos a ver unas cosas en Haití muy interesantes sobre la gran serpiente africana, porque de ahí se iban, salían por Dakar, por la isla de Goré, salían los esclavos, desde la casa de la puerta sin retorno, donde estaban esperando los barcos, es una isla que está rodeada de tiburones en Goré, y por ahí salían al barco y ya no volvían a ver más su continente, su tierra ni sus antepasados. Esa era la salida de los esclavos. En barcos en los que cabían 200, metían 400 esclavos, porque iban a morir la mitad en el camino. Bueno, tenían que tener un peso mínimo de unos 60 kilos para aguantar la travesía, es lo que calculaban. Y no importaba meter más porque morirían y lo que llegara iba a ser, pues eso, puro beneficio. Esto es santería cubana, que fue una de las mezclas de aquellas religiones que venían de allí, de África, que venía del vudú, venían otro tipo de religiones que eran capaces de mezclarse con lo que había. ¿Y con qué se mezclaba la santería? Pues con la religión católica. Y sobre todo había una religión en el Caribe que era la de los indígenas caribes, los nativos del mar Caribe, que eran caníbales. Y claro, esos caníbales les cuentan la religión de Dios, de tomad en la misa, lo de tomad mi cuerpo y bebed mi sangre, y ya ellos empiezan a hacer ese cáliz de mezclas de religiones, y terminan convirtiéndolo pues en todas estas cosas, santería, los palomayombé, todas estas cosas que hubo en que hay todavía en Cuba. Aquí ven una mujer mayor, fuerte, y la ves subir y trepar ahí sin tirar absolutamente nada y sin tomar nada, solamente tenía un puro, lo encendía, cantaban, bailaban y estaban pidiendo también para esto en santería, estaban pidiendo para la salud. Que muchas veces lo piensas o ves lo que ocurre aquí, ¿no? Si allí el 90% de las ceremonias que veas son mentira, están preparadas y están hechas pues para sacarte el dinero. Un buen brujo, un buen hechicero no pide, casi nunca pide dinero. Imagínate si aquí, allí son el 90-99% son mentira, imagínate aquí cuando te vienen a hacer las limpiezas. Cuando te vienen a hacer las limpiezas, y claro, es como la del timo nigeriano, dice, bueno, ya me he gastado 600 euros y me pide otros 500. ¿Qué hago? ¿Pierdo los 600 o le doy otros 500? Y terminan dándole otros 500, y cuando le da los 500 ya tiene 1.100, y te dice que tiene que hacer otra limpieza. Esos son los trabajos y los grandes engaños, ¿no? ¿Que haya alguien con poder trabajando aquí? Pues lo veo complicado. Hombre, yo he visto a brujos, los he recibido del Amazonas cuando venían aquí a España, iban a trabajar a Marruecos, eran brujos de Barajasán II, venían con sus botes de ayahuasca, con todas sus cosas, y pasaban por la aduana y nadie les paraba. Y luego tenían el jet privado que se iban para Marruecos a trabajar para Barajasán II, porque es otro de los lugares del mundo donde más brujería hay, en el norte de África. Pero ahí lo puedes ver cómo trabajan, cómo se mueven, todo con los santos detrás, toda la protección y en magia negra también tenemos siempre el Sagrado Corazón, está detrás, en todos, si entras, bueno, no les digo que cualquiera vaya a entrar a una sala de brujería de magia negra, pero siempre que entres en una sala de brujería de magia negra está el calendario del Sagrado Corazón de Jesús, porque no es que sea un cuadro, es el trozo que viene en el calendario, lo tienes recortado y puesto allí detrás. La posesión absoluta, los cambios de carácter, de palabras, de tono de voz, todo eso es automático y lo estás viendo. Pero esto, bueno, puede ser unos cambios, pero cuando una persona te habla en otro idioma, dices, algo empieza a pasar, otro tipo de santería. Lo mismo con el humo siempre es la unión entre el mundo visible y el mundo invisible. Por eso se trabaja con el humo, dicen que es lo que te abre el puente para ir al otro lado, pero vamos, yo he pasado el puente alguna vez, y no vuelves por el humo, vuelves de casualidad, es la realidad. Cuando pasas a esos lados o te metes, ya no en las camisas de once varas, que ahí entras muchas veces, pero cuando ya entras en el siguiente paso, el siguiente nivel es muy peligroso en cuanto te metes en magias, porque no, lo que no nos debe de caber duda a ninguno es que existen. Es que existe o existe algo, existe esa energía negativa que ellos dominan y tú no, y estás vendido. Tuve una experiencia con el ayahuasca, que fue otra de las grandes, de las varias veces que le he probado el ayahuasca, pues ha habido experiencias mortales, claro, si le he tomado 10 o 12 veces he tenido 4 o 5 mortales, ¿no? Con eso siempre vomitas o sales, pero en una de ellas el chamán me dijo, ¿quieres que salgamos de aquí? Estábamos en Loreto, en Perú, en la selva, mitad de la selva, en una cabaña, éramos 4, me agarró del brazo y yo dije, por supuesto, me agarró del brazo y yo me estaba viendo a mí y a los otros 3, estaban allí abajo y yo estaba en otro lado, había conseguido salir de ahí. Salí y volver costó casi 2 días de despertar y de saber quién era y dónde estaba y cómo tenía la cabeza. Me llegó a preguntar el chamán, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? ¿Qué es lo que quieres que haga? Digo, ¿qué quiero que hagas? Que traigas a un exorcista, que esto no me lo arreglas, así de fácil. Esto es en Palero, en Guanabacoa. Esto es en el barrio más mágico de La Habana. Aquí sí se mezcló el palo mayombé se mezcló con el vudú y con las religiones africanas más oscuras. Aquí sí que es complicado entrar, grabar y salir, ¿no? Aquí están todos totalmente poseídos desde el minuto uno. Y lo mismo, sin tomar nada, se les van los ojos, se les va la mirada, los cantos, los bailes, todo. Todo es algo que te lleva a un mundo que no sabemos si existe, pero que de momento esto sí nos lo enseñan. Y estamos en La Habana, donde es difícil conseguir comida para ellos, y ahí manteniendo 2 Doberman, 2 perros que pueden comer más que una familia, Y un palero no tiene problema porque trabaja con el mal. Y trabajando con el mal ya se sabe, entrar a trabajar con el bien hay que ganarlo siempre, ¿no? El bien no te lo dan, no te lo regalan nunca. Pero entrar a trabajar con el mal mañana, tú quieres trabajar mañana con el mal, mañana estás trabajando con poder y pagando su precio, por supuesto, que aquí nada es gratis, y menos esas cosas como toquemos el lado oscuro. Y Haití, esta es la bahía de Haití, de Puerto Príncipe. Fíjese lo primero que veían los esclavos cuando llegaban a Haití. Ellos se daban cuenta que esa bahía era la boca, la cabeza de una serpiente con la boca abierta. Obá, la reina del vudú, ellos lo sabían, se daban cuenta. Ahí se unía su religión, las religiones de allí, la religión católica y lo peor de todo, el odio al hombre blanco con toda la razón del mundo por todo lo que se les había hecho. Y luego Haití ha seguido adelante, pero ha seguido con los mismos problemas, porque nunca le ha perdonado el ser civilizado, nunca le ha perdonado que fueron los primeros que iniciaron la revolución para acabar con la esclavitud. Iniciaron la revolución que terminaron firmando en un pergamino la libertad de Haití, en un pergamino hecho con la piel de un general francés, con una bayoneta como pluma, y con sangre escribieron la libertad del país, que hasta el día de hoy pues ha ido pues de mal en peor, con peores presidentes, y sobre todo dicen que es el país más pobre del mundo y más peligroso, que según la CIA, campeones del mundo de secuestros y de robos y asesinatos. Pero bueno, hay muchos más, no nos olvidemos de El Salvador, de Colombia, no nos olvidemos de muchos sitios complicados, o Venezuela, que yo creo que les puede ganar con mucho ahora mismo. Una ceremonia vudú real con lobo en las montañas haitianas, en las fronteras con República Dominicana, que todo es tan maravilloso. Dices, ¿por qué? Tenemos Haití a un lado, todo miseria absoluta, no hay absolutamente nada. República Dominicana al otro lado, el paraíso del turismo, hoteles, todo es maravilloso. ¿Por qué? Porque volvemos quizá a eso, a que no se le ha perdonado, no se les ha perdonado lo que son o lo que hicieron simplemente pelear por la libertad, y no hay nada peor que pensar, porque ahí es donde puedes hacer daño. Por eso todas las dictaduras o todo lo que se basa es en la incultura, la pueden basar en la incultura, si no es cuando se pueden dar por perdidos. Dictaduras de cualquier lado, porque son todas iguales. Este es Lobo, ahí tiene la cara. Es el bocor, vudú, tiene la cara atravesada con alfileres. Este es el hombre en el que se clavaba machete, se clavaba de todo, no sangraba, con heridas abiertas. Y lo que pasaba esa noche allí, ese ambiente, eso que se movió, cómo caían todas las cosas, todo lo que había, tienen como altares, tienen las figuras esas religiosas, todo cayendo al suelo sin tocarlo a nadie. Todos poseídos. Bueno, estamos en una posesión total y absoluta. Y verle a este tipo de noche, esto es con un flash, pero verle allí con la luz de una vela, pues bueno, pues no era para enamorarse, desde luego. Pero era complicado porque era un y no pidió nada. Este no pidió nada. Mira, vamos a hacer esto, queremos grabar en esta ceremonia, que fue de las primeras que hicimos allí. El cámara me dejó la cámara en el suelo y me dijo, a mí esto me pone muy nervioso. Y no es que se fuera, es que se vino para España directamente con estas cosas, o sea que son cosas que impresionan muchísimo. Y ahí bebiendo una especie de ajosacha, que no es licor, es un licor a base de unos ajos súper fuertes, que bueno, lo que te tiene que dar no al cerebro, te tiene que dar al estómago, porque es increíble, lo he bebido y no hay quien se beba más que te lo bebas. He bebido muchas guarrerías en mi vida porque siempre para todo esto lo he probado. Me hablan de peyote, de ayahuasca, San Pedro, de todas estas cosas, la josacha. Bueno, yo sí les hablo y les digo lo que es, pero les digo lo que es porque lo he probado. Yo me tomo el ayahuasca y te da qué sabe. Digo, hombre, pues el ayahuasca sabe a tragarte la muerte. Es la única expresión. ¿Está amargo, está dulce, está tal? No, es tragarte la muerte. Y estas cosas es lo mismo. Cuando tragas estas cosas, dices, acabo de meterme algo dentro que no es de aquí. Esto no es un sabor. Esto tiene algo especial. Y por supuesto que lo tienen. Y aquí, bueno, ya, este como era todavía más, o más bruto, más poderoso, este los sacrificios los hacía pues con los gallos, arrancándoles la cabeza de un bocado, y luego se bebía la sangre. No me extraña que se fuera el cámara, pero vamos, yo no me fui porque no podía, pero pero no me extraña. Ahí le tienen, le acaba de arrancar la cabeza, este, pero era un brujo poderoso, hablando en un francés perfecto, cuando malamente hablaba un criol, que es una mezcla de español con todos los el lenguaje nativo, y no había quien le entendiera hablando, y hablaba un francés perfecto cuando estaba poseído, lo había poseído un espíritu de un general francés, que es lo que él nos contaba. Y luego, bueno, pues sí, dices tragafuegos en otras ceremonias de este tipo. No son tragafuegos, son gente que se pueden quemar y no pasa nada. No se enteran de lo que está pasando cuando están cabalgados por el espíritu o están pidiendo en el trabajo que alguien hacerle el mal a alguien. Porque en esta ceremonia, hubo una que fue buenísima también. Bueno, buenísima dentro, lo cuento ahora es buenísima, allí fue pues para morirse. Un señor que era bocor, allí en Haití, y tenía una hermana que trabajaba en Estados Unidos. La hermana trabajaba en Estados Unidos y tenía un jefe que la estaba acosando, que la estaba agobiando, y había ido allí a Haití a que le hicieran una ceremonia a su hermano para acabar con ese hombre. Por eso les digo lo de creer y no creer. Se hizo la ceremonia, fue de las buenas, porque ya después de ver tantas, ya sabes por dónde vamos bien y por dónde no vamos, ¿no? Una ceremonia de las buenas, y era cuando empezaban los correos electrónicos, empezaban estas cosas de poder tener un poco de sentirlo y tener contacto con la gente. 10, vale. Bueno, pues esta mujer la mandó un correo electrónico con unas fotos de las que habíamos hecho allí. Y me le digo, ¿cómo van las cosas con tu jefe? ¿Qué tal está todo? ¿Cómo te encuentras? Me dice, yo perfectamente, no tengo ningún problema, mi jefe ha muerto. O sea que ahí vamos. Ceremonias, voy a correrle un poquito porque nos quedan 10, pero es que hay cosas interesantes que les quiero contar, al menos de las buenas. Siempre, esta es la mujer que vivía en Nueva York, no me acordaba yo que estaba aquí. Que le estaba acosando, y porque me acosa el jefe, mi hermano te va a matar. Y ya está, o la van a despedir, o lo que sea. Estaría sin visa, lo que sean. Y consiguen que les maten. Este estaba pidiendo lo mismo, que tenía una novia que estaba con un marido y que quería que muriera el marido. Le están haciendo el trabajo para que muera el marido. Aquí no vale, pues que le deje, yo la quiero más. No, que se le caiga la cabeza cuando se acueste esta noche. Eso es el vudú. Este también, bueno, este le costó, ¿sabes? Estas son cosas que pasas también, que te da la risa cuando no te da el más miedo. Cuando empieza a morderle, bueno, el gallo tenía más años, vamos, que podía haber hecho la mil el gallo. No había manera de romper el cuello. Mordía, digo, se deja los dientes, al final fue a por el cuchillo. Pero bueno, esta es cuando llegamos al siguiente paso, cuando llegamos al paso del vudú en Nueva Orleans. El vudú en Nueva Orleans fue increíble, porque fue la mezcolanza con lo del algodón, los campos de algodón, todos los que llevaron esclavos, que además venían del Caribe, eran de segundo viaje, ya venían con toda esa religión, con todos esos cambios, ese odio al hombre blanco, llegaron aquí. Y esto es que es muy interesante, eso quería contarles. Robert Johnson, decían que era el mejor guitarrista de la historia. Eric Clapton ha hecho un LP dedicado a él, a Robert Johnson. Miren los dedos que tiene, ¿qué dedos tiene? Hay 4 o 5 fotos de este hombre nada más, no hay más fotos. Con la mano, metía la mano por detrás, cogía la parte de adelante y los acordes, le daba otra vuelta y parecía que tocaba con 2 guitarras. Era increíble. Yo les recomiendo escuchar alguna canción de él, el Me and the Devil, por ejemplo, El Diablo y Yo. Era mediocre cuando empezó a tocar, era un hombre muy mediocre, desapareció y a los 2 meses apareció en el Delta del Mississippi siendo un virtuoso, el virtuoso de la guitarra. Mujeriego, tenía suerte con las mujeres, con todo el trabajo, las canciones eran todas maravillosas, todo lo que era capaz de hacer, y con ese desgarro de voz de me he vendido. Bueno, si pueden, escuchen esa Crossroad de Robert Johnson. Son canciones que para escucharlas a oscuras están bien. ¿Ves de todo? Pues bueno, este hombre, a los 27 años, estaba en una borrachera y le dicen, vete de aquí, que está el marido de una mujer con la que te estás tú liando y va a venir a matarte. Sal de aquí. Y dice, no, ha llegado mi momento. Es que le hemos visto echar veneno en una botella. Cogió la botella, se la bebió y salió y murió Robert Johnson con 27 años. ¿Pero por qué es importante los 27 años? Porque Robert Johnson inauguró la maldición de los 27 años. de Amy Winehouse, de Jim Morrison, todos los que murieron, Janis Joplin, Kurt Cobain, de Nirvana, todos murieron con 27 años. ¿Qué significa eso? Que si vendes el alma al diablo para triunfar, tienes que morir. Yo no seré el que lo diga, pero causalidades sí existen, las casualidades no. Las causalidades sí existen en esta vida, y más en esta vida y en este mundo mágico. Bueno, y aquí estamos en la Nueva Orleans moderna, que hicimos los españoles, 50 años que estuvimos, porque se quemaba todos los días, eran cuatro casas de madera, nosotros hicimos las calles, hicimos las casas de ladrillo, y claro, la famosa calle Bourbon, la de las juergas de Nueva Orleans, la calle Borbón, no Bourbon, es la calle Borbón, de cuando estuvimos nosotros, pero bueno, la taberna más antigua de Estados Unidos, de Jack Lafitte, de un pirata. Y Marie Laveau fue la reina del vudú en Nueva Orleans. Marie Laveau, pues fue la que manejaba todo la magia, se alió con los blancos, trabajaba para los blancos, con ellos, y consiguió pues ser la reina más temida en Nueva Orleans. Hacía ceremonias en el bosque con una serpiente pitón blanca que se llamaba Zombie. ¿No se acuerdan ustedes de Abierto hasta el amanecer? Salma Hayek con la serpiente en la cabeza. Esos son los toques que dan en Hollywood para el que quiera ver, que vea esos toques de ese tipo, para que vean que esto, que está basado todo en algo. Marie Laveau tuvo 15 hijos, ningún hijo, y ninguna le sobrevivió, llegó a la pubertad. Y se habla de ella que al final lo que le ocurrió a Marie Laveau, estaba en una ceremonia ya muy mayor, entra detrás como de un escenario, de una hoguera que estaban en la selva, y sale Marie Laveau con 30 años. Todos dicen, buah, es la hija de Marie Laveau, es una de sus hijas, que es igual que ella. No habían muerto todas sus hijas, ninguna había llevado a la pubertad, y ahora resulta que es que era su hija. Pues a partir de ahí, cada vez que moría esa Marie Laveau, había otra Marie Laveau, que está enterrada en el cementerio de San Luis, aquí en Nueva Orleans, cementerio que da más miedo de día que de noche. Yo pasé una noche allí, y bueno, yo creo que fue peor el día porque no hay nadie. Mírate, lápidas de 1775. Esta es la tumba turística de Marie Laveau, donde van a la entrada y van los turistas, le hacen la foto, la tumba de Marie Laveau, la tumba es esta. Esta es la tumba real de Marie Laveau dentro del cementerio. No tiene ninguna marca, no tiene ninguna señal, simplemente el iniciado, el que lo busca, o yo fui con la ayuda de la nueva reina de Nueva Orleans, de Mil, ahora la van a ver. Mira, aquí Simon, un niño, le dejan un cochecito ahí, ese coche no lo toca nadie, eso no lo toca nadie, nadie tocará eso, nadie se atrevería a tocar eso. Las casas, la Marie Laveau, casas de vudú en Nueva Orleans, hay que aprovechar todo es marketing y venta. Pero luego ya en casa de la nueva reina del vudú, fíjense aquí en la foto de la muchacha negra y el muñeco que hay al lado negro también. Parecido a ella, es un trabajo hecho por Emil, por la reina del vudú, con un muñeco parecido a ella. Esto sigue existiendo, tengo muñecos de estos, por supuesto, que siempre te dicen no los toques, no los traigas a casa. A mí basta que me digan una de estas para que tengo muñecos de hasta de la isla de las muñecas. De todos lados tengo. Y estos son los trabajos que hace Emil, que es esta señora. Esta señora es Emil, la nueva reina del vudú, la que me facilitó la entrada al cementerio por la noche y la que me explicó muchas cosas del vudú. Esta venía de Benin, había matado a su marido, bueno, tremendo. Una de estas tremendas, siempre las reinas del vudú, siempre tenían maridos que eran brujos también o hechiceros y terminaban matándolos a todos. Este era su padre en Benin, el padre de ella, y este el marido, que terminó, dice, no sé, salió un día al pantano y no volvió, que se lo pregunten a los caimanes, que sí sabrán dónde terminó él. Y esa es ya, esta es Emil de joven también. Todos los trabajos y todo lo que se hace y todo lo que realmente, todo se queda, no se puede quitar un trabajo, se queda hecho, y se queda hecho para el fin de los tiempos, mezclas, ahí tiene el Juan Pablo II, creen mucho en él, todos los de la religión vudú. Porque luego están los pantanos, no vas a creer. Luego tienes alrededor de todo Nueva Orleans, todo inundado, todo lleno de caimanes. Las grandes plantaciones, la plantación del roble, donde trabajaban cientos de negros. Dice, claro, es que estaba la casa, esta casa maravillosa que vemos, y luego un jardín, siempre había un jardín maravilloso al lado, enorme. Y cuando hablabas con ellos, dicen, no, el jardín es para que no llegara el olor de las cabañas, de al lado no nos llegara a las casas. Las cabañas eran estas donde vivían los negros, las familias vivían aquí, y el americano, como buen marketinista de estos, pues nada, ha organizado, puedes dormir una noche en esas cabañas. Una noche en esas cabañas es para morirse, $200, pero puedes dormir, tienes un váter químico y una linterna de petróleo, y allí te dejan toda la noche. Más que suficiente para escuchar de todo, salir de allí diciendo, los mejores $200 empleados. Pero que vamos, otros 200 no van a ser. No van a ser que de aquí, la calle Royal, es una historieta, voy un poco deprisa, perdonen. La calle Royal, 1140, aquí vivía Delfina Lalaurie, que a lo mejor han visto una serie, American Horror History, que es una serie en que castiga a una mujer del siglo XIX, castiga a todos sus esclavos, les corta las manos, les corta los pies, tremenda, todo de hacerlo sufrir. Pues bueno, esta mujer, cuando entraba la policía en su casa, desaparecía, estaba embarcando hacia Europa, donde murió de vieja. Y esta casa, en todo el centro de Nueva Orleans, la compró Nicolas Cage. La compró en un precio de $12 millones, una burrada. Intentó pasar noches allí, vivir allí, hacer reforma. Nunca lo consiguió. La intentó vender por 2 millones, no la vendía, nadie quería esa casa. ¿Saben quién tiene esta casa ahora? Anne Rice, la de Entrevista con un vampiro. Fue la que la compró. El Nueva Orleans, y esto, bueno, ya terminamos. Esto es una foto mía de unos chamanes en México. Están invocando a Quetzalcóatl, a la serpiente alada, y no sale nada en el vídeo que se graba. En una foto sale esto, sale la serpiente de fuego. ¿Qué es lo que nos demuestra? Pues, hombre, que podemos creer o no creer, pero que la realidad es que siempre hay algo en lo que debemos de creer y ser capaces de vivir o morir por ello. Porque luego los que no creen que hay nada después de la vida también nos dicen, no hombre, no, si esto solamente hay una vida, no hay más. Pues es posible que solo haya una vida, pero una vida que la llevemos a cabo como queremos hacer, como queremos disfrutar y que seamos capaces de hacerla, sí podremos decir al final de nuestra vida, confieso que he vivido. Muchas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Seguimos, Marisol. Seguimos. ¿Qué te pasa? Está cada vez peor, ¿eh? Es que va siendo más tarde. Se va llegando la hora de irme a dormir. ¿Tú has visto lo que se te ha caído? Vaya como vapea, ¿eh? Es tremendo. A ver, Marisol, el último conferenciante de hoy. ¿Ya me quieres abandonar? Sí, no, pero tranquila. Ay. Tranquila, que voy a charlar contigo un poquito, que yo sé que tú hablas de año en año. Eres más infiel que mi viudo. Bueno, pues soy más infeliz que su viudo. Yo cada vez que hacen esto de echarme en la niebla, es que no veo, pero en fin. Pero, Marisol, estamos llegando al final. Eres, con diferencia, la compañera más extraña que he tenido nunca en las tablas de un escenario. ¿Me lo tomo como un piropo? Sí, tómatelo como un piropo. Al fin y al cabo, algún día yo estaré contigo también. Seguro. Tarde o temprano a todos os llega la hora. Esto me recuerda a cuando Narciso Ibáñez Serrador tenía aquel programa que era mis terrores favoritos, que no me confunda con Luis Mariano, y tenía una voz también así de ultratumba. ¿Quién es nuestro último ponente, Marisol? Hoy... nuestro último ponente. No sé, me lo estoy pensando. ¿Qué te parece si la última visita de la tarde-noche sea Jesús Callejo. Pues un fuerte aplauso para Jesús Callejo, que le ha echado suspense. Mi buen amigo Jesús Callejo, que de noche he pasado yo con él, tranquilo, a través de lo que se puede contar, a través de la radio, que buenas noches he pasado yo con él. Y yo siempre me acordaré de aquel primer libro que yo leí tuyo hace ya muchos años, que era Las Tañas Extrañas, con Javier Sierra. Y desde entonces no has dejado de buscar, porque verdad, a ti se te ubica mucho... Se te ubica mucho frente, Jesús, a ti es difícil calificarte, hijo. Pero principalmente en el terreno de las leyendas, del costumbrismo más extraño. Y nunca has dejado eso, es decir, siempre has seguido buscando en las toponimias, en esas pequeñas muestras que a lo mejor a nosotros nos pasan desapercibidas, pero que tú, sin embargo, has hecho y has dignificado de una forma terrible. Bueno, ya son muchos años dedicado a eso, ¿no? Intentar recuperar ese legado mágico que tenemos en España. Muchas veces lo buscamos fuera de España, yo también lo estoy buscando, pero es que en España tenemos tantos lugares con su magia, su misterio, su leyenda, su tradición, su rito, su mito, que cuando lo descubres, cuando te lo encuentras cara a cara, tú dices, esto es infinito. O sea, las cosas que yo he podido contar en mi libro, las que tú has contado y muchísima gente, no deja de ser una pequeña muestra de que vivimos en un país fascinante, en un país que continuamente nos deja sorprendidos. Y yo creo que ese es un camino que hay que seguir y que posiblemente pues otros seguirán también un poco esa senda que hemos marcado. ¿Cómo un abogado leonés le da un buen día por meterse en temas de misterio? Porque del derecho al misterio, bueno, es un misterio en sí, pero... Claro. Cambié ministerio por misterio, quité dos letras y al final más o menos es lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que mi profesión de abogado y, bueno, sobre todo de funcionario, pues me sirvió para, precisamente para sentar un poco los pies en la tierra. Pero luego hay que tener la mirada en el cielo, y la mirada en el cielo es sorprendente con el misterio y sobre todo pues con la cantidad de cosas que tenemos a nuestro alrededor. En el fondo lo que buscamos todos es conocernos un poco más a nosotros mismos y también conocer un poco el mundo que nos rodea. Así que una cosa lleva a la otra, no te creas, el derecho tiene mucho misterio. El mundo perdió un gran abogado, pero ganó un excelente narrador de historias y de cosas. A mí, no sé si a ustedes pasa, que cuando te pones a escuchar la radio... te anuncian, oye, vas a estar Jesús Callejo, ¿no? Prestas atención porque siempre se aprende. Y eso siempre es importante, dar cultura. El primero que aprende soy yo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero también intento contagiar mi entusiasmo. Yo creo que la clave es, a mí me gusta aprender, cada día aprendo cosas nuevas. Pero bueno, si luego a la gente también le gustan mis historias, tanto en la radio como en los libros, pues qué bien, ¿no? Pero en el fondo es un poco contagiar el entusiasmo. Ya sabes que la palabra entusiasmo a nivel etimológico es cuando tienes a tu Dios dentro, ¿no? Ese Dios que de alguna forma te hace vivir y sentir cada momento. Pues Jesús Callejo, el hombre que encontró la fuente de la eterna juventud, porque no ha cambiado, va a ser nuestro último ponente que nos va a hablar de que ha visto cosas que no creerías. Con lo cual vamos a sorprendernos con él y vamos a darle un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches ya, ¿no? La verdad es que estar aquí en este lugar es impresionante, sobre todo por Marisol. Y sobre todo porque mis anteriores compañeros ponentes me lo han dejado complicado. Porque empezamos ahí con Antonio hablando de la peste, luego sigue Miguel hablando de maldiciones, Juanjo hablando de zombies. ¿Qué hago yo para mejorar esto? Porque, desde luego, son temas que te dejan con esa sensación de que, jolín, vivimos en un mundo lleno de misterio, pero también lleno de, como de una parte también sombría, ¿no? Una parte oscura que forma parte también del ser humano y de la humanidad, ¿no? Bueno, yo voy a intentar contar la otra parte también que hay, que es la parte luminosa. Bueno, por supuesto, daros las gracias a todos los que estéis aquí. De las muchas alternativas que había hoy, habéis preferido esta. Eso demuestra buen gusto. Y por supuesto, dar las gracias al Ayuntamiento de Bormujos y a la Asociación Hispal por hacer posible este nuevo milagro, ya ni más ni menos que la quinta edición. Y bueno, pues uno de los capítulos del libro que yo escribí, y bueno, no hace demasiado tiempo, fue en mayo del año pasado, de cara a la Feria del Libro, y uno de los capítulos era precisamente hablar de esos espíritus guardianes del lugar. A mí me interesa muchísimo un poco lo que decía Bauti, que yo voy buscando el lugar, pero no para hacer una foto, sino sencillamente para saber lo que hay de magia y de misterio y por qué se convierte en un lugar, bueno, pues muchas veces de peregrinación, eso que llamamos lugares de poder, o esos lugares donde parece que uno trasciende, esos lugares donde parece que está conectado lo telúrico con lo cósmico, esos lugares que parece que es un asis mundi, un ombligo, donde puede ocurrir lo más inesperado. Y en España tenemos muchísimos de esos. Entonces, bueno, pues partiendo de esa premisa de que hay lugares, desde mi punto de vista, y lo intento mostrar, no tanto demostrar, pero sí por lo menos mostrar en el libro y en alguna charla que he dado, es que hay lugares donde tú te puedes encontrar casi cara a cara con el espíritu guardián, ¿no? Hay una fuerza protectora que defiende ese lugar y que, por lo tanto, hay que pedir permiso a ese espíritu protector para entrar. Y esto ya lo tenían claro los etruscos y lo tenían claro los romanos. Como bien sabéis, en esa época ya se hablaba de los dioses lares. Los dioses lares eran esos dioses domésticos. El larario estaba siempre en el atrio del domus, que era la casa romana. Y los romanos, con todo el imperio que tenían, con toda la maquinaria militar, eran muy supersticiosos. Pero supersticiosos en el sentido de que para ellos la veneración a sus dioses, tanto mayores como menores, era fundamental. Fundamental para su vida cotidiana, pero también para entablar cualquier batalla, ¿no? Donde siempre pedían un poco el oráculo de las sibilas y de las, y bueno, y un poco de las personas que realmente se conectaban con el más allá, que eran los augures, los auríspices y tal. El Imperio Romano, o sea que estamos hablando de un imperio que perduró durante muchísimos siglos, pero que tenía muy claro que este tipo de entidades existían. Por eso en los domus estaban los lararios. Y los lares, que eran espíritus siempre muy relacionados con las serpientes, con jóvenes efebos. Las serpientes, como bien sabéis, está significando un poco la energía telúrica de la Tierra. Por eso son seres que se vinculan a un determinado territorio. Esa es la diferencia con otro tipo de seres como los penates, por ejemplo, que están más asociados, por ejemplo, a la despensa, o los lemures, que estarían asociados más al mundo de los muertos. Pero en el caso de los lares, son lares que están asociados a un territorio muy concreto, que puede ser la familia, que puede ser el hogar, que puede ser una ciudad, que pueden ser los lares compitales, que son las encrucijadas, interesantes, porque las encrucijadas son lugares liminales. Los liminales es donde precisamente las fuerzas invisibles entran en contacto con lo visible. Son lugares, en principio, peligrosos, pero también donde ese encuentro, y a veces ese encontronazo, se produce, ¿no? Una zona liminal es los crepúsculos, ¿no? Tanto del día como de la noche, donde no sabes en qué momento empieza el día y termina la noche. Esos son momentos liminales, igual que pasa con los bosques, los inicios de los bosques, como pasa también con los ríos y, por supuesto, con las encrucijadas. Si os dais cuenta, las encrucijadas siempre se ponía algún tipo de estatua. En la época pagana, las encrucijadas se colocaba al dios Hermes o al dios Mercurio. Y luego ya, cuando se cristianiza, se siguen colocando estatuas, muchas veces a la Virgen María, o bien a San Julián, o bien a San Cristóbal, que son los dioses que sustituyen a esos dioses, a esos lares de las encrucijadas. Y de hecho, incluso en las tumbas, ¿no?, siempre se hablaba de los genius loci. El genio loci es el genio del lugar. Eso es una palabra que yo he utilizado con frecuencia porque me parece muy representativo, porque en el fondo es el genio que protege ese lugar y al que tú le tienes que hacer esas libaciones, esa especie de reverencia para que no te pase nada. Es decir, porque estás entrando en un terreno que es suyo, es un terreno más o menos prohibido, es un terreno tabú, y si no haces las recomendaciones precisas dentro de esa especie de teología romana, pues te pueden pasar cosas, que es lo que suele ocurrir cuando tú entras como un elefante en una cacharrería sin respetar las normas morales, éticas y religiosas de determinados enclaves. Lo mismo pasa en el Lejano Oriente. No sé si habéis estado, seguro, muchos de los que estéis aquí, habéis estado en Tailandia, habéis estado en Japón, habéis estado en Corea del Sur, porque Corea del Norte creo que es un poco más difícil. Bueno, pues en los templos budistas, sobre todo, aparecen estos leones, los leones de Fu o leones de Buda, como también se les llama, que son macho y hembra y que están al inicio del templo. Son leones protectores, son los guardianes de ese edificio y están a las afueras, igual que pasa también un poco con las gárgolas. Las gárgolas, aparte de tener una función lógica hidráulica, ¿no?, para desaguar, también tienen un efecto apotropaico, es decir, un efecto de protección. Bueno, pues los leones de Fu están haciendo esa misma función. Macho y hembra, las bolas que tienen son diferentes, las que tienen sujetadas con sus patas. Y eso hay mucha gente que le pasa desapercibido. Y sin embargo son los protectores del lugar. Y cuando se sube la escalinata, fijaros que los templos, igual que también pasa con las catedrales, hay que subir unas escalinatas porque estás dejando el mundo profano y estás entrando en el mundo sagrado, bueno, pues también tienen sus seres protectores, sus genios Loki. Y eso, ya digo que es importante tenerlo en cuenta, igual que pasa con la Casa de los Espíritus en Tailandia. Tailandia, cuando yo he estado, me encuentro, cuando vas por el campo, que hay muchas de estas casitas que están por ahí, con sus inciensos, sus barritas, sus flores, porque están totalmente convencidos, ¿eh? No estamos hablando de una superstición, de que estos espíritus son los que están protegiendo tanto el campo, el terreno, la casa, la familia. En fin, en definitiva, son esos dioses lares que tenían los antiguos romanos o que tenían los antiguos etruscos. Bueno, pues esto se sigue produciendo. Es decir, cuando mucha gente dice, no, pues yo no creo en este tipo de cosas, bueno, tú no creerás, pero desde luego hay millones de personas que sí están totalmente convencidos de los poderes benéficos que tienen los espíritus. Este tipo de espíritus, ya digo, benéficos. Pero cuidado, los espíritus benéficos, como suele ocurrir en muchas circunstancias, si tú no le suministras su ración de oraciones o su ración de ofrendas, se pueden convertir también en vengativos, porque en el fondo son celosos del territorio que ellos están protegiendo. Y si nos vamos, por ejemplo, a España, cantidad de lugares también que pasan desapercibidos y, sin embargo, yo considero que son territorios talismán. Territorios talismán porque están protegidos. En el caso de la Basílica del Pilar, bueno, parte de toda la historia que tiene, ¿no?, de la Virgen, cuando se aparece, con una especie de bilocación, porque fue en el año 40, ¿no?, al apóstol Santiago y le da un poco como las consignas para que vaya evangelizando España, le está diciendo exactamente, cuando baja en el pilar, le está diciendo exactamente en el lugar donde se tiene que construir lo que era una pequeña ermita y luego con el tiempo se ha convertido en toda la basílica. Está señalando ese ombligo, ese Asis Mundi, ese epicentro donde es el lugar más sagrado, en este caso, de Zaragoza. Bueno, pues ya sabéis que durante la Guerra Civil se cuenta, se habla, que en fin, fueron arrojadas unas cuantas bombas, en concreto tres, y ninguna de esas bombas explotó. Y dos de ellas se exhiben en el interior como para decir, bueno, pues aquí tenéis como la Virgen, fíjate, porque en el caso de la Virgen del Pilar, la Pilarica, no deja de ser un trasunto de esos espíritus guardianes. Es decir, alguien está protegiendo ese enclave sagrado, ese enclave de poder, que es la Basílica de Zaragoza, que es el lugar más importante de todo lo que es Zaragoza. Eso suele ocurrir en todas las ciudades y en todos los pueblos. Siempre hay un sitio que es el más importante, que es el que, si lo midiéramos energéticamente, sería el que más vibración arrojaría. Y dentro de ese lugar, que puede ser una catedral, puede ser una ermita, un santuario, incluso puede ser una sinagoga, puede ser una mezquita, hay también un lugar preciso en el interior que también es el que marca la mayor vibración. Sabiendo eso, sabiendo este tipo de información, es fabuloso, porque sabes perfectamente dónde recargarte de energía cuando vas a un lugar concreto. Y además no es lo mismo que una iglesia o que una ermita esté dedicada a un santo que a una virgen, por ejemplo, o a una santa. Es decir, la energía femenina o masculina, eso que llamamos advocaciones, tiene más importancia de lo que nos imaginamos. Y luego también el simbolismo, ¿no?, que queda reflejado ahí. Pero bueno, siguiendo un poco con toda, bueno, y si os fijáis también en lo del pilar, fijaros también aquí, donde aquí se venera y se besa el pilar. Es decir, es la litolatría, es el culto a la piedra, es ese pilar, ¿no?, en el que supuestamente, según la leyenda, baja a la Virgen y deposita como un regalo celestial. Porque esto sí que sería, si hacemos caso a la leyenda, es un regalo directamente traído del cielo. Fijaros qué chollo, ¿no?, qué regalazo tienen los aragoneses. Bueno, pues ese es el lugar donde tú tienes que besar y muchísima gente asegura que pide un deseo y esos deseos se convierten en realidad. Evidentemente, claro que hay mucha sugestión y muchísimas cosas parecidas, pero da igual. Lo importante es que la gente que al final lo cree, ya sabéis que creer es crear. Es decir, cuando tú crees firmemente en algo, estás creando el ambiente necesario para que eso se produzca. Ese es el fundamento de la magia, que conoce muy bien Juanjo Revenga, que conoce muy bien Miguel Aracil, que conoce muy bien Antonio. Es decir, todo este tipo de cosas es fundamental tenerlo en cuenta, porque la magia funciona por dos vías, la magia y los lugares mágicos. Primero, porque son lugares que están construidos en un sitio muy especial, normalmente de una aparición, donde ha ocurrido una hierofanía. Las hierofanías es la manifestación de lo sagrado. Y porque las personas que van allí van retroalimentando ese lugar. Es decir, tú vas allí para curarte a lo mejor de una enfermedad, porque el agua es terapéutica, porque tienes que tocar un pilar o porque tienes que tocar una reliquia, pero a la vez te estás depositando tu energía. Es decir, son lugares que se van alimentando poco a poco. Por una parte, tú te beneficias, vas allí, nosotros un poco el ser humano somos como el interruptor para que ese lugar sagrado empiece a tener sus beneficios y sus efectos, pero también estás dejando una parte de tu energía para que el lugar se convierta en un sitio activo. Hay lugares inactivos, hay lugares que eran mágicos antiguamente, el templo de Artemisa, por ejemplo, en Éfeso, en Turquía, tú ahora vas y no tiene ningún poder, ya ha perdido su magia. Pero, sin embargo, en su época, el templo de Artemisa era un lugar de peregrinación. Era un lugar importantísimo, era una de las siete maravillas de la antigüedad. Pero era un lugar donde la gente iba a curarse o sencillamente a encontrarse con la divinidad. Pero perdió su poder. Entonces, cuando pierde su poder, bueno, pues pasa a un segundo plano. Pero a la vez que pierde un poder un lugar determinado, hay otros que lo adquieren. Fijaros un poco, siguiendo en España, el Barranco de Badajoz, que a pesar del nombre no está en Extremadura, está en Canarias, está en Tenerife, el Barranco de Badajoz, los que conocéis el misterio y todos los que estáis aquí, por supuesto, pues sabéis que estos lugares existen y que hay algunos que forman parte de una naturaleza, vamos a llamarle agreste y salvaje, ¿no? Aquí no hay ermitas, aquí no hay templos. Pero, sin embargo, en el Barranco de Badajoz, los que hemos estado allí, notas que hay una presencia, que hay algo importante, ¿no? Claro, imaginaros, por ejemplo, estas fotos, ¿no?, que se hizo en su momento por parte de Teo, cómo aparecen incluso como imágenes. Es un poco como la imagen que estaba ofreciendo Juanjo de Quetzalcóatl, ¿no?, esa especie de serpiente que sale del fuego. Es decir, son lugares donde por la fotografía o por el vídeo o por los sonidos que tú escuchas, notas que hay como una especie de presencia. De hecho, hay un guardián. Yo tengo amigos que van y piden permiso al guardián del lugar. Ahí tienen un guardián del lugar donde, si no le pides permiso, al final es como que no te enteras del sitio que estás. Es decir, es como el turista, ¿no? El turista va, hace la fotito, no se entera de la misa a la media y se vuelve. Sin embargo, el viajero, el que va buscando algo más que hacer la foto, el que va buscando sentir el contacto y la energía con el lugar, si además pides ese permiso al genius loci de este enclave, es cuando tienes más posibilidades de que te pasen cosas, pero que te pasen cosas buenas, evidentemente, ¿no? Fijaros otro lugar, aparte del Barranco de Badajoz, que es el Cañón del Río Lobos. Para mí el Cañón del Río Lobos, si hacemos una especie de ranking de los 10 lugares más potentes, más energéticos y más mágicos de España, este sería uno. Sabes que está situado en Soria. Y este lugar, aparte de muchísimas cosas que tiene, ¿no?, muy vinculado a los templarios, está en un lugar que hoy, para llegar, hace falta, en fin, tomárselo en serio, ir hasta allí expresamente, aparcar el coche en un lugar determinado para luego caminar un kilómetro y medio. En fin, es un lugar que tiene muchísimas virtudes para considerar que es un lugar muy importante. Incluso ya sabéis que Juan García Atienza decía que era equidistante justo con los mismos kilómetros, que más o menos eran 532, del cabo más oriental, que era el de Creos, con el cabo más occidental, que era el de, bueno, él decía el de Finisterre, luego se ha demostrado que el cabo más occidental es el de Turiñán. Exactamente, tiene los mismos kilómetros tanto en un lado como otro. Evidentemente, eso no es casual. Ya sabéis que en este mundo, en el mundo del misterio, en el mundo de las leyendas, en el mundo de las tradiciones, nada, absolutamente nada, es casual. Bueno, pues en el Cañón del Río Lobos también, como no, tiene su espíritu guardián. Y esto que hace poco estuve con un grupo de amigos, pues hubo gente que me señaló algo que yo no había conocido en los 4 o 5 veces que había estado anteriormente en esta ermita, y sobre todo en esta cueva. Esta es la cueva grande que está enfrente de la ermita de San Bartolomé. Y me dijeron, he localizado al espíritu guardián y además le he fotografiado. Me pasó las fotografías y es este. No sé si lo veis. Es verdad que puede parecer, es una pareidolia. Bueno, vale. Está dentro de la cueva, pero en un ángulo determinado, con una luz determinada, aparece ahí como un ser, ¿no?, que tiene ahí su nariz, su boca. Es como que está saliendo de la roca, de la piedra. Además, esa cueva es muy importante también porque ahí se realizaron ritos in illo tempore, ¿no?, en épocas antiguas. Bueno, pues este sería ese guardián al que hay que pedir permiso. ¿Para qué? Para que tu espíritu trascienda, ¿no? Ya sabéis que el mundo del espíritu es fundamental y ese tipo de cosas, por desgracia, se ha perdido, ¿no? En un mundo racional, en un mundo materialista como el nuestro, parece que estamos dejando un poco el espíritu. Y eso es un error desde mi punto de vista, porque es como privarse de una gran parte del conocimiento. Y bueno, y nos vamos ya, si queréis, un poco a casos muy específicos donde ese efecto protector en momentos muy determinados se ha producido. Y cuando digo se ha producido es porque, claro, no en cualquier profesión, ¿no? Pero sobre todo en exploradores, en alpinistas, en montañeros, en submarinistas, estoy convencido que Miguel Aracil ha tenido alguna experiencia de este tipo, cuando en deportes de riesgo. Hay momentos en el que alguien está a punto de morir, momentos límite, momentos en el que por un error o por un accidente tu vida está ya con una fecha de caducidad muy cercana, ¿no? Y sin embargo, en ese momento algo surge, una voz, una sensación de presencia, un toque de una mano invisible que ayuda a esa persona que está en un momento crítico, que está entre la vida y la muerte, para que salga de esa situación y para que lo vuelva a contar. Y lo que cuenta es extraordinario. Y le da igual a esa persona que le crean o no le crean, porque él lo ha vivido como real. Y eso es lo importante. En el caso de Ernest Shackleton, es uno de los grandes exploradores que hubo a principios del siglo XX, y Ernest Shackleton, en 1916, con el Endurance, con este barco, bueno, pues intentó ir a lo que era la Antártida para hacer una travesía andando, nunca se había hecho hasta ese momento, de un lado para otro, con dos barcos, con el Aurora y el Endurance. El caso de Shackleton estaba en el Endurance, y bueno, pues con la mala suerte que cuando llega allí, encalla el barco, era ya invierno y allí pues no había forma de moverlo, hasta el punto que el barco pues se queda allí como una especie de reliquia. Claro, ¿qué ocurre con todos los hombres que hay allí? Si quieren salir de allí, tienen que hacer una heroicidad, pero no lo pueden hacer todos. Y lo que él hace es, Shackleton, lo que hace es ir con unos pocos hombres, recorrer, bueno, una auténtica burrada, porque estamos hablando de unas 36 horas caminando, imaginaros en las condiciones gélidas que tiene la Antártida, para ir a, bueno, pues a pedir ayuda, ¿no? Que en este caso era un puerto ballenero que estaba en el otro extremo del lugar donde había encallado el Endurance. Bueno, pues lo consiguen. Al final son tres personas las que deciden hacer esta travesía porque no quieren poner en riesgo al resto de la tripulación. Pero dice una cosa muy interesante. Evidentemente él sobrevive igual que el resto. Dice una cosa muy interesante y además lo publica en un libro que se llama Sur, ¿no? Y dice que la sensación que le daba tanto a él como a sus hombres es que no eran tres, sino que eran cuatro. Es decir, que había uno que les estaba acompañando, uno invisible que les estaba acompañando y que de alguna forma les estaba dando ánimos, les estaba insuflando un poco esa energía para que no desfallecieran cuando tenían todas las posibilidades de abandonarse y decir, bueno, pues aquí termina nuestra experiencia. Aquí tenéis un poco una de las imágenes, ¿no?, que salió en una de las gacetas o revistas de la época, donde se ve a estas tres personas y donde se ve que hay como una cuarta, ¿no?, como ese cuarto hombre. Bueno, hasta el punto de que luego un poema de un poeta estadounidense, T.S. Eliot, en La tierra baldía, que ya es de 1922, acordaros que la experiencia de Shackleton es de 1916, en ese poema es donde aparece ya una frase que luego se convierte como en un eslogan, que es el efecto tercer hombre. Eliot, en La tierra baldía, una obra que os recomiendo a nivel literario porque está primorosamente escrita, dice, ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Está basado en la experiencia de Shackleton. Si cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero si miro hacia adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando junto a ti, un encapuchado que se desliza envuelto en un oscuro manto. No sé si hombre o mujer, pero ¿quién es aquel al otro lado de ti? Bueno, pues esto es lo que hace que algunos autores, y ahora os diré quién en concreto, lo llamara esto el efecto tercer hombre. El efecto tercer hombre, fijaros que en el caso de Shackleton hablaba de una cuarta persona, porque eran tres lo de la expedición, pero el efecto tercer hombre o el factor tercer hombre es lo que ha servido para designar esos momentos en los que alguien está entre la vida y la muerte y aparece lo inexplicado, aparece lo insólito, aparece esa otra entidad, porque claro, muchos lo definen como un ángel, otros lo definen como un espíritu, otros como un daimón, otros da igual, como un efecto de la mente, pero que hace el mismo efecto, para ayudar, para que salga sano y salvo de esa experiencia traumática. Es un poco lo que le pasa a Reinhold Messner. Reinhold Messner está considerado como uno de los grandes exploradores y montañeros. Él hizo en su momento los 14 8000, pero sin oxígeno, lo cual eso es una proeza tremenda, ¿no? Lo digo para que veáis un poco la importancia de este hombre en cuestiones de montañismo. Bueno, pues en 1970, en el Nanga Parbat, fijaros, 8.125 metros, ahí muere su hermano, por cierto. Él tiene también una experiencia extraña. Y esa experiencia es que se encuentra... Bueno, por cierto, Shackleton decía que todo esto, él lo llamaba la providencia, ¿no? Cuando le preguntaban, bueno, ¿pero quién crees que es el que estaba ahí a vuestro lado? Y él decía, bueno, es la providencia, es una forma de definir como una especie de entidad divina y espiritual. En el caso de Reinhold Messner, como ves, en la vida, ¿no?, en el límite, porque él estuvo muchísimas veces a punto de morir, él lo que comentaba es que en esa escalada en concreto al Nanga Parbat, donde ya digo que muere su hermano, él se encontró con una especie de ayudantes fantasmales de escaladores históricos, de escaladores que habían perecido años antes en esa misma cumbre, y que él, en ese momento donde él pensaba que iba a morir, y al igual que su hermano, se encontró con este tipo de escaladores, o lo que él pensaba que eran estos escaladores históricos, que él conocía perfectamente, los que habían muerto, los que habían fallecido en esta montaña. Bueno, pues esto es interesante, ¿no? Estamos hablando de la montaña del Karakorum, en fin, una de las más peligrosas que existen en el planeta, y él lo contó también, y eso sería también ese efecto tercer hombre que le ayudó a sobrevivir hasta hace muy poquito que murió. Aquí tenéis, ¿no?, esta obra de John Heiger, que sería el que populariza el nombre del tercer hombre. Esta sería la primera obra, la que tenéis ahí a la derecha, pero luego con el tiempo hace una nueva obra y la llama el efecto ángel, porque se da cuenta que el tercer hombre no encaja muy bien en la mayoría de los casos, no hay un tercer hombre por medio, pero sí un poco el efecto ángel. Y el efecto ángel, así como el primer libro menciona casos de montañeros, de alpinistas, de submarinistas, en el efecto ángel menciona casos mucho más cercanos. Personas que, estando en su casa, pues se incendia el horno o hay un accidente en la bañera, y que también están en esa situación entre la vida y la muerte, y justo en ese momento alguien aparece o algo aparece o algo oyen que les está indicando que se levanten y que sigan haciendo un poco la actividad, porque si no, al final acabarían muertos. Por eso él lo llama el efecto ángel, porque considera que esa palabra englobaría muchas más cosas. Fijaros, un poco las tres clases de manifestaciones, desde mi punto de vista, dentro de ese efecto ángel o dentro del factor tercer hombre, serían las presencias que te ofrecen compañía. O sea, tú no lo ves, o sí lo ves, dentro de ese estado alterado o expandido de conciencia, tú ves ese tipo de presencias, como le pasó a Reinhold Messner. La otra sería presencias que adoptan un papel activo, es decir, que te ayudan, te hablan, por lo menos en tu mente estás totalmente convencido que tienes un compañero que te está ahí dando la vara, ¿no? Un poco el cansino, pero un cansino que en este caso te salva la vida. O presencias que son como un duplicado de uno mismo, también se ha dado caso de esos. Como si tu otro yo, como si se proyectara tu yo superior y fuera tu misma persona la que te está animando, ¿no?, para decir, venga, adelante, no caigas aquí y que no mueras de esta forma tan, tan estúpida. Sigue adelante, que todavía te quedan muchas cosas por hacer. Bueno, pues son esas tres clases de manifestaciones las que yo he visto en distintos casos que se han producido donde alguien está a punto de palmarlas. Claro, esto se da muchísimo, sobre todo pues eso, tanto en el Himalaya como en el caso de los Andes, ¿no? En el caso de los Andes hay varios casos algunos que os he traído un poco porque me parece bastante significativo, porque ya sabéis que las montañas se considera, pero de forma tradicional, que habitan espíritus. En el caso de los Andes los llaman apus. Aquí tenéis dos obras, una de Ricardo González, que sabéis que es un contactado, y él está convencido que estos apus además tienen que ver con civilizaciones extraterrestres. Y la otra obra es pues hablando con los apus, es decir, las ceremonias que tú tienes que hacer a los apus. Los apus significa en quechua algo así como el señor, ¿no? Como el señor protector. La ceremonia que tú tienes que hacer para la ascensión que hagas a cualquier montaña de los Andes, que no te pase nada, ¿no? Que esos apus de alguna forma te protejan. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, podemos pensar que es una mera superstición. Nada más lejos de la realidad. Se sabe perfectamente que las montañas son sagradas y que si no cumples un poco el requisito de pedir permiso al guardián, de pedir permiso a ese espíritu protector, a ese genius loci, te pueden pasar muchas cosas y muchas cosas desagradables. Y para ellos es algo casi casi religioso. Hay que hacer esas ceremonias a los apus. En el caso, por ejemplo, de Joe Simpson, ¿no? Una obra que os recomiendo, Tocando el vacío, donde cuenta su experiencia en el Siula Grande, en Perú, a, fijaros, a 6.344 metros, una experiencia que le pasa en 1985, y efectivamente ahí tiene una serie de sensaciones muy llamativas. En el caso suyo, cuando él lo cuenta en Tocando el vacío, es ni más ni menos que una voz que escucha en su cerebro, cuando evidentemente está pasando las canutas, fue en el descenso, al final tiene un accidente y ve que su vida pende de un hilo, ¿no? Bueno, pues ahí es cuando él escucha una voz autoritaria, además él especifica, una voz autoritaria que le dice, sigue adelante, no pares. Ya sabéis que en montaña, igual que pasa en la Antártida o en el Ártico, es decir, el frío, cuando tienes unas condiciones climatológicas tan adversas, si tú te paras o te quedas dormido, ya no despiertas, mueres. Sería lo que se llama la muerte blanca. Bueno, pues él lo sabía y justo en el caso de Joe Simpson, que lo cuenta en esta hora, esa voz autoritaria es lo que le obliga a seguir adelante y eso, evidentemente, es lo que le salvó la vida. Ahí tenéis, otra vez, ese factor tercer hombre. O fijaros, por poner un ejemplo español, ¿no?, que es Miguel Ángel Tobías, una persona que conozco, que me parece una persona encantadora, que es productor también de series, de películas. Pues en el Nevado Chachani, al sur de Perú, en esta montaña, ¿no?, de 6.082 metros, tuvo una experiencia en el 2003 que prácticamente le costó la vida. Él lo cuenta aquí en Renacer en los Andes, pero esta obra, Renacer en los Andes, la escribe prácticamente 13 años después de tener esa experiencia, pero una experiencia que le cambió la vida totalmente. A partir de ese momento empezó a ver la vida de una manera totalmente diferente, porque eso es una de las características que suele ocurrir cuando tú te encuentras cara a cara con la muerte y sobre todo con este tipo de espíritus protectores. Es como una segunda oportunidad que te está dando la vida. En este caso, él dice, en esta obra, en Renacer en los Andes, que cuando él está en esa situación crítica, él tiene un diálogo con Dios. Y además especifica, con Dios. Cada cual lo puede entender a su manera. Dice, yo utilizo esa palabra genérica. Él tiene un diálogo mental con Dios y ese diálogo mental con Dios es lo que le anima a proseguir adelante. Y eso es muy interesante porque al final la sensación que da es que en función de tus creencias, en función de tu forma de entender la vida y de entender la muerte, está claro que esas entidades luego tienen mucha importancia en esos momentos críticos. Evidentemente un budista, pues posiblemente será Buda el que se le pueda aparecer, o un hinduista se le puede aparecer Krishna, o a un musulmán se le puede aparecer Mahoma. El caso de alguien católico, alguien cristiano, evidentemente siempre suelen hablar de ángeles, suelen hablar de espíritus muy relacionados con el mundo religioso cristiano, y en este caso la palabra Dios suele salir con cierta frecuencia. Ya digo, os lo recomiendo porque a partir de ese momento él le cambia radicalmente su vida, ya no se hace tan temerario, él se da cuenta de que al final si la muerte la tiene que encontrar, la tiene que encontrar de otra manera, pero no de esta, de esta manera, y se dedica a hacer, y tiene una fundación, se dedica a hacer siempre cosas altruistas, cosas solidarias, cosas que puedan mejorar un poco más este mundo. Porque los que han tenido este tipo de experiencia, ya digo, su chip cambia y de ese momento se dan cuenta de que la vida es para vivirla, de que la vida no es para malgastarla, que se hacen mucho más solidarios y sobre todo se hacen mucho más comprensivos con la realidad, con su entorno y mucho con esa hermandad, ¿no?, que realmente deberíamos tener todos. Si nos vamos al Himalaya, evidentemente también hay un montón de casos, os he elegido un par de ellos, como es el caso de Fran Smith. Fran Smith, y aquí estaremos en el Everest, fijaros ya en el 1933, Y lo curioso de este hombre, que como veis casi todos escriben al final una obra donde cuentan un poco su experiencia, porque se sienten obligados a compartir lo que ellos vivieron por si esto le puede ayudar a otras personas. Bueno, lo que él dice, lo que dice Frank Smith, es que cuando estaba también, ya digo, en una situación muy crítica, él compartió el almuerzo con alguien, cuando él quiere, necesita comer, ¿no?, porque necesita tener energía, y dice que estaba compartiendo el almuerzo con alguien, que evidentemente no estaba allí, que era invisible, pero con ese alguien es el que le insufló también esa fuerza, esa energía, para que siguiera adelante, ¿no? Es como que compartieron el alimento. Me imagino que el otro no daría unos grandes bocados, pero el caso de Frank Smith sí que era muy significativo la sensación, porque como veis cada uno lo percibe de una forma distinta, ¿no? Uno ve alpinistas, el otro ve, está hablando con Dios, el otro escucha una voz autoritaria, Fran Smith comparte el desayuno, el almuerzo con ese espíritu guardián invisible, etcétera, etcétera. En el caso, ya sabéis que en el Himalaya, esto es casi obligatorio, es un poco como el ritual que se hace a los apus en los Andes. En el Himalaya hay que hacer la puya. Puya, que es la veneración devocional, que es lo que significa, y que lo que hacen los alpinistas, y sobre todo auspiciados por los serpas, ¿no?, que todos ellos suelen ir acompañados por serpas, que son los que realmente conocen la montaña, tienen que hacer la puya. La puya es poner ese tipo de banderas que tienen mucho que ver con la religión budista. Hacen ofrendas de arroz, hacen con flores, hacen un tipo con un tipo de también de plantas muy específicas que crecen en esa zona. Pues todo esto es para contentar a los espíritus guardianes, en este caso del Himalaya. Y la puya, el que no hace la puya, y eso, si tuviéramos aquí algún alpinista, algún montañero que haya estado en el Himalaya, el que no ha hecho la puya, el que se ríe de este tipo de tradiciones o de creencias, al final ha pagado caro esas consecuencias, porque al final la gente sabe que las montañas son sagradas, que las montañas tienen esos espíritus guardianes, sean apus o sean lo que queráis, ¿no? Y de hecho, todas las montañas, todas, ¿no?, desde, yo qué sé, el monte Shasta, ¿no?, en Estados Unidos, o el monte Sorte, por ejemplo, en Venezuela, o aquí en España, si nos vamos al Teide, por ejemplo, o al monte Ararat, todos tienen una sensación de que son lugares protegidos. Y en algunas de estas montañas, sobre todo en España y sobre todo en el mundo occidental, en el mundo cristiano, veréis que hay una ermita. Veréis que hay un santuario, es como que está sellando el sitio, ¿no?, como diciendo, este lugar es tan potente que yo me quiero alimentar de este sitio. Entonces, ¿cómo lo haces? Colocando un santuario, que en el caso del Himalaya pues son estos pequeños altares devocionales, en el caso de España son ermitas. ¿Os habéis dado cuenta que muchas veces las ermitas están en lugares de lo más inaccesibles, de lo más peligrosos? Bueno, porque ahí es donde se produce esa hierofanía, ahí es donde se produce esa manifestación de lo sagrado. O imaginaros también, hicimos hace un tiempo un programa en la Escóbula de la Brújula sobre estos mensajeros invisibles, donde tuvimos a Javier Pérez Campos y a Carlos Pauner. Carlos Pauner, también otro de esos montañeros fabulosos, ¿no?, que subió también el Himalaya, y donde nos contaron casos extraordinarios. El caso de Javier Pérez Campos, como sabéis, tiene un libro que se llama Los Guardianes. En él habla de casos que le ha investigado personalmente, pero que tiene como leitmotiv esto que acabo de comentar. Estos espíritus protectores en las casas, en el trabajo, en fin, no hace falta irse a lugares inhóspitos. Y en el caso de Carlos Pauner, aquí le tenéis cuando él tiene esa experiencia en el Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta, pues también él lo cuenta en esta historia de un superviviente, y lo que nos contó era eso, o sea, el peligro, muchas veces ya sabéis que no están en el ascenso, sino están en el descenso. Era en el segundo día del descenso del Kanchenjunga, es cuando pierde las fuerzas, además tiene una caída, en esa caída se rompe una pierna, o sea, con lo cual todas las condiciones adversas, se queda solo, sus compañeros evidentemente están en otra zona, y él tiene que pasar una noche allí. Y esa noche que tiene que pasar Carlos Pauner es cuando se produce el milagro, porque él tendría que haber muerto ahí, él lo confiesa. Y además ocurre justo en el 2003 también, en el mismo año que le pasa también a Tobías. Él tenía que haber muerto, pero sin embargo, ¿qué cuenta? Justo cuando él estaba totalmente desorientado, estaba perdido, era la noche, ¿no?, allí, e imaginaros, ¿no?, en el Kanchenjunga. Justo en ese momento él ve como una procesión de escaladores con unos serpas, porque dice que los serpas caminan de una forma muy singular, que es fácil de distinguirlos, Y él sabe que es imposible que estén allí, porque él está perdido y se ha caído en una oquedad que tenía esta montaña. Pero sí le da la suficiente energía y, sobre todo, claridad de mente para saber, porque él se iba arrastrando, tenía la pierna rota, se iba arrastrando. Pero ¿a dónde te arrastras? Ya sabes que un mal paso allí, casi en un precipicio, y ahí se acabó tu vida. Justo donde él ve aparecer a esos escaladores con esos serpas, es donde sabe que tiene que ir, arrastrándose de mala manera, pero sabe que tiene que ir. Y justo, y además eran sin rostro, él dice que no ve el rostro, pero que están ahí. Evidentemente no son físicos, era imposible que estuvieran, pero sí lo suficiente para emprender el camino que él había visto. Entonces, cuando él emprende el camino que había visto recorrer a estos escaladores y a estos serpas, es lo que le salva la vida, porque ese era el camino correcto para seguir reptando y para salir de la montaña. Si hubiera cogido otro camino, en la oscuridad y sobre todo con el frío que le estaba congelando, pues hubiera muerto. Sin embargo, aquello, esos escaladores, esas personas, lo consideró como una oportunidad de volver a vivir. Y él nos comentó, dice, cuando yo le pregunté, ¿no?, ¿qué experiencia ha sacado de esto? Dice, la experiencia que he sacado de esto es que hay que disfrutar de la vida, continuamente. Nunca sabes en qué momento se puede cercenar. El caso de Los guardianes, de Javier Pérez Campos, que es un libro que os recomiendo, donde dice que en ocasiones fuerzas misteriosas nos salvan de nuestro último aliento. Y efectivamente, él cuenta unos cuantos ejemplos que me parecen muy significativos. Por ejemplo, este, el de Jerry Linenger, que estaba en la estación rusa Mir en 1997, y en una situación también muy... tiene un accidente interno, ¿no?, en la Mir. En fin, hay una serie de problemas que le hace temer por su propia vida. Pues él dice que en ese momento se le aparece su padre, y le dice: Jerry, lo estás haciendo muy bien, estoy orgulloso de ti. Bueno, esa frase de su padre, que había fallecido, fue lo suficiente como para que esa situación, ese accidente que se había producido en el interior de la Mir, pues lo pudiera salir sano y salvo. Es un ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, el de Ron Di Francesco, en el 11S, en el famoso 11S del 2001. Bueno, pues Ron Di Francesco tiene también una experiencia tremenda, ¿no? Porque, bueno, cuando choca en la Torre Sur, el Boeing 767, él está en la planta 84, imaginaros, en la planta 84, y era muy difícil, ¿no?, que pudiera salvarse, por mucho que intentara bajar. Ya sabéis que los ascensores no funcionaban en ese momento. Bueno, pues aún así, con el humo, con los destrozos, con las detonaciones, él intenta bajar. Hay un momento en que ve que ya no puede, porque no puede ver, o sea, por la densidad del humo, porque está todo oscuro, sobre todo por el estrés acuciante. Y en ese momento ocurre algo muy curioso. Cuando él ya se tumba, un poco como diciendo, bueno, lo he intentado, no he podido salir de aquí, al final está esperando su muerte, bueno, hay una voz que le dice: levántate. Pero una voz masculina e imperativa: levántate. Eso, él confiesa, que le salva la vida. Javier Pérez Campos entrevistó a Rodney Francesco y lo que le contó fue espeluznante. Tenía todas las opciones, por decirlo así, como el 99% de las posibilidades de que muriera en la planta 84, imaginaros. Y sin embargo, esa voz imperativa, levántate, le sirvió, ¿no? Y siguió rectando, encontrando el camino y al final la salida. Bueno, pues ahí tenéis otro efecto ángel o factor tercer hombre, como queráis. Y aquí un poco se relaciona, y ya voy un poco rápido porque, bueno, al final me imagino que muchos ya tendréis hambre y esto de ser el último en la charla tiene sus ventajas y desventajas. Pero bueno, cuando hablamos en España, sobre todo, cuando ocurren este tipo de cosas, sobre todo cuando hay niños que se pierden y son encontrados, se suele utilizar un poco el recurso de que, bueno, ha sido la Virgen del Carmen o del Rosario la que le ha ayudado. Como veis, vírgenes tenemos muchísimas, todas son importantes, sagradas, la del pueblo de cada uno es la más milagrosa, evidentemente, y eso forma parte de la idiosincrasia española, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Pera, en Monterrubio de Armuña, es algo parecido, ¿no? O sea, es una advocación mariana que tiene que ver con el episodio de un niño que se perdió y que fue esta Virgen la que le ayudó. Lo mismo que, por ejemplo, los casos que contamos en el libro de Javier Sierra, el que escribí con Javier Sierra, La España extraña, el que hacía mención José Manuel García Bautista. En La España extraña, uno de los capítulos, lo dedicamos a estas damas protectoras. Y las damas protectoras, pensábamos que era una leyenda urbana, que son estos niños o niñas que en pleno invierno se pierden durante una noche o dos, incluso tres noches, y luego aparece sanos y salvos, diciendo que habían sido protegidos por una entidad femenina, ¿no? Que les había protegido incluso con su manto. Entonces eso nos extrañó hasta que encontramos a tres testigos directos. Estuvimos en el caso de Rojales, en Alicante, que ocurrió en 1896, evidentemente no con la protagonista, sino con la hija, que nos estuvo contando un poco todo esto. En la rueda que hicieron de reconocimiento de qué entidad le pudo haber protegido a esta niña, que se llamaba Encarnación Hernández, llegaron a la conclusión que tuvo que haber sido la Virgen del Carmen. En el caso del Picazo, en Cuenca, hablamos con Trinidad Collado y también nos contó una historia parecida. Fijaros cuándo ocurre también, el 31 de diciembre de 1943, en diciembre, es decir, en pleno invierno, igual que en Rojales, ocurre en enero. Es decir, en unas zonas donde lo lógico es que murieras o bien de frío o murieras por algún tipo de alimaña. Y sin embargo, hablamos con esta mujer y nos contó su caso. En el caso de también Arroyo Sujaya, en Albacete, más reciente, en 1979, con Antoñita Tamayo, donde ahí no se identificó con ningún tipo de virgen, pero sí lo identificó como una entidad protectora. Ella no sabía muy bien, porque claro, no se acordaba. Ellos son niñas que en aquel momento tenían 3 o 4 años, pero lo que le decían sus padres, y lo que le decían sus padres es que ella contó que una entidad casi siempre femenina, curioso, el genius loci es femenino en estos lugares, le salvó de una muerte segura. Ahí tenéis la fotografía de Encarnación Hernández, que era la hija de la persona que tuvo ese incidente, ¿no? Ese incidente que acabó muy bien. En el caso de Trinidad Collado, aquí tenéis también la foto, las imágenes que salieron en el momento de Antoñita Tamayo contando lo de Arroyo Sujaya, para que veáis un poco cómo la repercusión mediática que tuvo en aquel momento. Aquí tenéis la foto de ella. O, por poner un ejemplo más moderno, en el caso de Argentina, ¿no? Esto me llama la atención porque a mí me gusta recopilar este tipo de informaciones. Bueno, pues en San Juan, en esta localidad que está en la provincia de Córdoba, en Argentina, en el 2019, aquí venía esta noticia, ¿no? En el Clarín. El milagro de Benjamín. Dice, a la noche llamaba a mi mamá, pero estaba muy lejos y no me escuchaba. Este niño se pierde, y aquí es lo curioso. Él dice que lo que ve no es una entidad femenina, sino que ve al viejo de la bolsa. El viejo de la bolsa es una leyenda muy local de la zona. Y el viejo de la bolsa luego lo interpreta que este niño fue salvado, en una zona, ya digo, muy agreste de Argentina, fue salvado por el cura Bronchero, una especie de cura de santón popular que había muerto unos cuantos años antes y que por las descripciones físicas que daban tuvo que haber sido este cura, ¿no? Que el niño identificaba como el viejo de la bolsa. Bueno, pues ahí tenéis un caso reciente que se sigue produciendo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los triunfos de San Rafael, ahí en Córdoba, ya sabéis que antes se habló de la peste, pues consideran en Córdoba que mientras estos triunfos dedicados a San Rafael sigan en su lugar, y hay unos 11 o 12 en Córdoba, nunca entrará la peste, por lo menos la peste, otro tipo de, a lo mejor, de epidemia sí, pero no la peste por una historia y una tradición que hay, igual que el santo ángel patrono de España, que lo hay mucha gente que desconoce que tenemos un ángel protector. ¿Explicaciones que se da a este tipo de fenómeno? Pues bueno, ahí tenéis la científica, que sería la hipoxia, ¿no? La falta de oxígeno, una alucinación a todo esto que acabo de comentar. La daimónica, que sería el genius loci, es decir, hay entidades que protegen una zona determinada y si tú entras allí, pues te puede proteger si estás en una situación crítica. O la mística, que pueden ser ángeles o guías espirituales. Y bueno, pues terminando ya, porque sé que la hora es la que es, pues un poco me quedo con esta frase de Albert Einstein, que me parece siempre como muy, muy significativa, ¿no? Que es una forma también de entender el mundo que nos rodea y sobre todo de entender este tipo de fenómenos que son más habituales de lo que nos podemos imaginar. Y es lo que él decía, dice, solo hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensar que nada es un milagro, eso, pensar que todo es casualidad, no hay que darle más importancia, y la otra es pensar que todo es un milagro. Yo me quedo con esa segunda acepción. Yo creo que al final todo es un milagro. Yo creo que es importante saber mirar, porque saber mirar es saber admirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo tener esa capacidad de asombro, no perder nunca esa capacidad de niños, esa capacidad infantil de asombrarnos por lo que tenemos y sobre todo no pensar que somos más listos porque utilizamos solo la razón, decir, la razón junto con la intuición y junto con la imaginación son tres herramientas que son fundamentales, porque esto nos hace comprender en el mundo que vivimos, esto nos hace comprender que muchas de las personas que yo he citado y muchísimos más ejemplos que podría poner, lo que nos está indicando es de que hay algo más, que la realidad no solo se compone de lo que vemos, de lo que tocamos o de lo que fotografiamos, que hay otro tipo de realidades más sutiles, más invisibles, pero que interactúan con nosotros. Y da igual la creencia que tengamos, seamos católicos, seamos musulmanes, seamos agnósticos o seamos ateos. Este tipo de cosas ocurren a muchas personas. Y hay muchas personas que le cambia el chip. A partir de ese momento es cuando dices, ah, si yo pensaba que esto le ocurría a los demás. No, esto ocurre y las personas que les ocurren y las personas que además lo pueden contar, por la suerte de los casos que yo he citado y que lo ponen en un libro, es lo que nos hace pensar que efectivamente no estamos solos, que hay muchas otras, vamos a llamarlas, otras entidades que nos acompañan y que nos acompañan no solo en el más allá, como dicen con las experiencias cercanas a la muerte, sino que también nos acompañan en el más acá. Mientras tengamos esa capacidad de asombro y sobre todo la sensación de que vivimos en un mundo sorprendente, siempre, siempre nos encontraremos, como decía Albert Einstein, que todo, absolutamente todo, es un auténtico milagro, como el milagro que habéis protagonizado vosotros en este momento. Muchísimas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita la próxima semana aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 del dial y también en nuestras plataformas de internet. Pueden hacernos sugerencias o plantearnos un tema para tratar en el programa en vocesdelmisterio@gmail.com. Hasta entonces, sean inmensamente felices. Gracias.